Por el fútbol. Son muchachos que beben. Estamos peor que H, Peor que H estamos bien. Vamos a decirle a la gente que seguimos con este, con el barretín este de hacer solo por FM Radio. O sea, también por internet, ¿verdad? Sí, como en el 89.7. En estéreo. Anda. Y en estéreo. ¿No te escuchás distinto por FM? Sí, sí, yo, pero, o sea, yo no pude agarrarlo todavía. Bicho, ¿cómo es la onda? Te dieron un sobre con la plata para pagar la luz, no la pagaste, te la gastaste en chango. ¿Estás con la cami del padre del cabo de vuelta? Estamos de acuerdo que el culpable no sabe por la 14-10 es tuya, ¿no? Todo es culpa tuya, ¿no? Pues. Sabemos bien que. ¿Qué te hiciste? ¿Un surtido? Para peor todavía lo cobré. ¿Cuánto viene atrás? ¿Cuánto venía atrás? ¿Yo? ¿Estás peor que Rampla? Sí. El bicho está como Peñarol de la década de ahora, del 2000 para adelante, viene atrás porque. Viene. Está brava, ¿no? ¡Ah! Che, vamos, antes que nada, las felicitaciones para. El arranque del programa va exclusivamente para una persona, el ciudadano este, el tricosocio que salió electo. ¿Sabes qué? ¿Qué hay? ¿Un sorteo? Increíble, ¿no? Yo pensé que con la Diosa había visto todo. ¿Un sorteo de un tricosocio y salió y quedó presidente? Sí, yo con la Diosa había visto todo. Yo no. No lo tengo. No, yo creo. O hace, le deseamos lo mejor, ¿no? ¿Es un mandato de la puta madre o? Todos los cambios son para bien. Por algo la gente. Es el Niere. Por algo el soberano, Adrián, optó por un cambio, ¿no? Me gusta la gente que cuando saluda. ¡Ay, tengo una este año! ¡Venezuela ya lo reclamó! ¡Ay, que mira ya! ¡El soberano! ¡Venezuela ya lo reclamó! ¡Argentina ya lo reclamó! ¡Es así! ¡Venezuela ya lo reclamó! Pero va por ahí, ¿no? ¡Mira que le tiró la merenguela! ¡Qué increíble, ¿no? Porque todo cambia, ¿no? Sí. ¡No! ¡No! ¡Ya está! ¡No! ¡Lo que acabo de ver! ¡No! ¡Ya está, ¿no? ¿No te quieres reír? ¡No se sabe! ¡Para! ¿Me traías? ¿Me extrañaste? ¿Me extrañaste el domingo? Pará, ¿me extrañaste el domingo? ¿Me extrañaste el domingo? Claro. No, no, no. Salía por la que venga. ¿Puedes lo que me llevó? Bueno, Mike Andrea estaba distraído. Se sacó los pantalones y está sentado en box en la silla. ¿Qué hace esa vida? ¡Que no, pero estás todo mal, vos! Bueno, fue a las elecciones nacional. Poca gente fue a votar. La gente no está muy afín de... Ya era... No, el hincha de por general no va. No, pero... No, en serio. La gente, por lo general, no está muy afín con esto de las votaciones. Pero el que es socio de años... Yo, por ejemplo, soy socio... en este caso de Peñarol, y cuando hay elecciones me gusta ir. Porque después te quejas. Y para quejarte tenés que ir. Y ahora hay un presidente electo y a ese presidente se le va a exigir, ¿eh? Parado. Aparte, el loco, hubo tremendas ideas. Sí, sí, y bueno, y por algo el hincha nacional optó por el cambio, ¿no? Claro. Parado. Tenía Lugo atrás, mira que está bueno. Sí, Bachi, ¿ya tenemos contacto? Estamos buscando. Tenía Lugo atrás. No, ¿vos fuiste a votar hoy? Sí, 8:15. ¿Lo votaste al hombre? Hay que ganar, sí, José Luis. Muy bien. Yo creo en él. Vos ya querías, Es el único momento que H sonó. ¿Sí, no? Qué golpe, ¿no? Para Eduardo. Eduardo estaba convencido que ganaba, ¿no? Eduardo era... Yo no hablé últimamente con Eduardo. Él me llama seguido, ¿viste? Y esta semana no hablé con Eduardo. El loco pensó que la ganaba de taquito y no le dio. Casi 8.000 votos. Igual de todas formas no le va a pasar porque el Peñarol es diferente, ¿no? Pero ojo, también hay que ver los ojos, viste que está el cambio, ¿no? Sí, claro. ¿Quién le puede hacer? Igual Rachetti, ¿no? Rachetti lo puede voltear. Spielman. Si se tira, ¿no? La única forma. Spielman lo voltea, sí. Porque digo... Sí, no. Yo Peñarol que a Tija lo puede voltear. Y también hay que destacarlo de Wilmer, ¿no? Que está interino, ¿no? En Conmebol. Pero tiene pinta de... No. ¿Vos lo viste? Sí, no. Le falta algo. No, le falta todo. Le falta algo, no. Le falta no. Cool, ¿no? ¿Cómo se dice? Es como Gregorio Pérez, ¿te acordás? Sí, claro. No. Increíble, ¿no? Es como que no va. Vos, te quiero felicitar por la nota, los quiero. Con Diego Forlán, repercusiones. Y eso que estamos... Muchas, ¿eh? No apoya poco la radio, ¿no? Pero... Qué lindo. Ah, claro, Diego, toda la onda. Qué lindo, vos. Vamos a agradecerle también al gran Pato Basoletti, que... Bueno, a la gente del país también, que... Ah, el diario. ¿Por qué citado la fuente, verdad? Sí, tal vez, bueno. En el curso de periodismo de la nueva generación, lo primero que te dicen es citar la fuente, es lo primero que tenés que hacer. Aparte se fue Julio Río acá, que se quedó muy solo. Salado Julio, ¿no? Que arranca... ¿Qué pasó? ¿Peleó con mi mujer? Es terrible, ¿viste lo que es este mundo, no? Sí, el mundo de la radio es... Y nosotros estamos fuera, ¿no? Te estornudaste y te sacaron. Sí, increíble. Se va la novia, dijo Mauricio, se fue él atrás, ¿no? Atrás de la novia. ¿Pero qué fue? ¿Que se fue a su tatuaje? Yo le quise, sí, yo para mí fue eso, ¿no? ¿Se fue? Igual, él ya está más para otra cosa, ¿no? Él ya... Y yo lo veo más para un programa de entretenimiento, al estilo Sonsol. ¿Viste el de Escape Perfecto? Moal ya está para eso. Está para conducir bailando por un sueño Uruguay, ¿viste? Mira para... Pa... Está por la banda Tinelli, ¿viste? ¿Para BTV? Se tatuó todo, ¿eh? Mira para BTV. Ah, puede ser, sí. Julio acapara, Julio viene de volar. Vuelve la dupla, ¿no? Es buena. Son Sonsol, Julio Río da Silveira. Ahí va, ¿cómo ha tenido cambios esa pareja, no? Claro. Sonsol es... Escucha el Toto hace un tiempo decir que no le hablaba más con Julio Río. Se ve que ahora cambiaron las cosas, ¿no? El Toto pasa que no tiene mucho. Quiere quedar el Toto, Julio Río y... Nada más, y meterse con el Yola, con el otro, ¿no? Y Andrés se lo dio a nuestro amigo, ¿no? A Ángel Tito Bernardo, que va a estar qué lindo, a la derecha de don Alberto Quesma, ¿no? A ver, tardaba para el hijo, porque viste que ahora el padre, el Tito Chico. ¿Qué pasó? El Tito Chico yo lo pondría con Martín, para hacer... Yo no quiero que se pierda eso de la mañana, ¿no? Esa dupla Masay y Bernardo que... Ah, va a seguir. Porque Tito tiene pinta de que no se cansa nunca. Porque si vamos viejo, es más veterano Tito que Gianunzi. Sí. Es más veterano, ¿no? Es más veterano, sí. Está mejor igual. Yo te entero. Seguiste mejor también. Vos, escuchá, mirá, Kesman con el Tito y Kesmitan con el chico, el hijo Bernardo. Como abuelito. ¿Está? Va en un auto los cuatro, ¿viste? ¿A todo? ¿Está lindo? Y no está mal. Kesman. Y se está manejando en el ambiente también lo que puede llegar a ser Locos por el Fútbol, porque ya es un hecho, si se paga la luz, que Locos por el Fútbol va a estar en Perú. Uruguay, sí. Perú, aquí, ¿no? Perú. Con el relato de... Aquí no. Y estamos viendo el tema de... Hay gente que no... Hay integrantes locos por el fútbol que no pueden salir del país. Es eso lo que estaría trancando un poco. ¿De Bandi hoy? ¿Qué te digo? Oye, que toca es menos, ¿no? ¿Y qué pasó con Nico? Nico tenía un curso de mimo en Talleres de Don Bosco. Y Daniel... ¿Y tenía cesárea? Y Daniel está complicado. Está. ¿Se fue para afuera, Daniel? Daniel tiene que cubrirlo el domingo. ¿Ah, sí? ¿Qué quiere? Pah, se fue. ¿Qué pa? ¿Qué ambiente el domingo? Un lío la casa. Imagínate. El peño del hijo. ¿Tú cumpleaños hijo? ¿A qué hora fuiste vos? Es un calor acá adentro. No fui invitado. Se ve que no. ¿A vos te llevó la invitación? ¿Vos lo robaste ahí con la casa de los días? No sé, porque no. Vos sabés que no. El año pasado estuve invitado. Este año. Este año no me invitaron. Ni siquiera por compromiso, vos capaz que. No, pero después va por el lado de la mujer. Porque me tenía en Facebook, me eliminó. No sé por qué. Y ya no me invitaron. Yo no la tengo ni con Facebook. Ya, ella me había agregado. No, yo no. No tengo nada. Me había agregado, me eliminó y no me invitó al cumpleaños de su hijo. Algo que yo tomo nota, ¿no? Para, yo quiero decir algo, una buena. ¿Vos una vez lo llevaste a Daniel de puta? No. ¿Vos una vez lo llevaste? ¿Vos una vez lo llevaste? Tampoco me voy a acabar con ellos. Escuchá. ¿Vos alguna vez lo sí, que somos el entorno malo. ¿Te acordás el entorno malo de Maradona? Coppola. Y claro, para mí que nosotros somos eso. Somos eso para Daniel. Porque aparte, Independiente era raro de antes de nosotros. Porque todas las cosas malas las hizo antes con nosotros. Sí. Hay un bloqueo y una. No sé por qué. Una frialdad, pero que asusta. Cayó. No sé, no. No entendí. Yo lo que hice fue un domingo mañana, me zarpé, pero no sé si da para tanto. No, vos tuviste varios episodios. Pero no, un domingo fue. Fue tanto tampoco para decir, vos, mira, no te van a caer mejor, fue así. Y porque estoy en el cumpleaños. Estoy seguro que alguien te invita. ¿Y qué pudo tener él, güey? Sí, claro. Es bueno. No, a mí no me llegó la invitación. Daniel es bueno. Yo me enteré en la noche que había sido cumpleaños. ¿Cuánto cumplió un solito? No. ¿Ocho? Ocho, creo. ¿Y fuimos a cuánto? ¿A dos? No, sí, o tres. Fui a uno para ir por Avenida Italia y. Avenida Italia y Humberto I, ahí fui uno yo. Sí. Por nosotros no. ¿Los hizo? No sabría decir. ¿Vos, está confirmado el último programa de Loco para el Fútbol desde la pizzería de la 14? Es tu segunda casa, ¿no? Sí, soy el batero. ¿Qué estás laburando de RRPP ahí? ¿Sabes cómo laburó? ¿Viste lo de Chuy? Que ponen a uno en la esquina que va llevando para que vaya a comer ahí. No, muy bien se come. Dice que llegaste lleno, ¿viste? Comiste tres musas. No, locura. No comí, no. Ahí en Acevedo Díaz 13 lo vente ahí. Loco para el Fútbol va a ser el último programa del año. Qué lindo va a estar. No, el ciclo termina para allá por... 20 y pico de enero. ¿Tanto? Sí, 20 y algo de enero. Que termine una vez si nos vamos para afuera, ¿no? Sí, vamos a descansar un poco, ¿no? Vamos a descansar un poquito, volver con nuevas ideas. Lo más seguro es que volvamos con lo mismo, ¿no? Sí, pero viene presentación nueva y... Está complicado esto, ¿no? Se vaya al patio y ya quedamos. Andrea, metí la mano a la pelilla. No, radio. El último que apague la luz, ¿no? La radio brava esta. Me ha quedado montado en radio. No, pero esto viste que es momento nomás. Y aparte le pagaré yo, que tengo que ver. Eso no importa nada, mientras Daniel cobre lo dice, nos paga a nosotros después. Yo me enteré cada cosa. ¿Sabía que vine primero hacia acá? ¿Eh? Ah, espacio. Se está manejando, podemos tirar la primicia de lo que se está hablando yo el otro día en Bomba Azul y en la revista de Chimento. Se está manejando lo tuyo. Que está sonando fuerte entre semana, ¿no? No, es una idea que se tiró, se puede decir. De Paul. Ah, también la ha metido. No, él, claro, invitó. De 11 a. ¿Lo digo? De 11 a 2, de lunes a viernes. ¿A qué? Hacemos acá, vamos a hacer el lugar de Sala Perrón. Sí, los tres. Paul, Fernando. ¿Paul Fernández? No, Paul Fernández, Serra. ¿Fernando Serra? Los tres. Ah. Los tres, no sé, vamos a ver, yo qué sé. Viste que el tema de la academia complica, ¿no? Sí, te voy a cortar la clase de manejo. No, ¿Pero qué viene? ¿Contratado por la radio o qué viene? Sí, claro, sí. ¿Ah, sí? Para la luz, que para hacer. Sí, Mati. Mati está intentando llamar al nuevo presidente, ¿no? Estamos intentando. No, sí, es un. Estamos intentando el contacto con José. Con el Puma. Con el Puma Rodríguez, ¿no? Viste que gana y se agranda, ¿no? Ganó José Luis Rodríguez. Y luego por favor quiere tener la palabra de el Puma, qué lindo, del Puma Rodríguez. No, sí, es un programa que estaría. Lo van a confirmar el 18. Viste que programa. Bueno, pues tiene un programa de tarde, de 3 a 6, que llama Que parezca un accidente. Lo pasa para. Mata. Lo pasa para la mañana. Ah, mira. Y bueno, Rubino no. Rubino se sumaría. Y bueno, a mí me gustaría de 11 a 1, porque de 11 a 2 no tengo una. Pero de 11 a 2. Está bueno porque no tenés competencias ahora. No, justamente, la idea termina a la 1 porque después arranca el sol y arranca Antonini. Para Mati, mirá que tampoco hablaba de CNN, decirle. A vos te encanta hacer eso de levantar, abrir los teléfonos, que la gente está. Claro, qué lindo, vos, qué lindo. Qué lindo, presidente nacional, vos, Juan. Vamos arriba. Tenemos la presentación de Claro para recibir al nuevo presidente del Club Nacional de Fútbol. Dale. Este espacio lo presenta Claro para su nuevo plan 3 GB que viene con llamadas ilimitadas a todos los Claro. 200 SMS, 3 GB para navegar y Claro Música gratis por 3 meses. Todo por 500 pesos por mes. Compará internet y pasate a Claro. Qué lindo, señores, cuando pasan 18 minutos de las 12 acá loco por el fútbol. ¿Tenemos el presidente? O sea, no, chará. Es la primera nota que lo que es loco por el fútbol, ¿no? Hemos hablado con Suárez directo, con el Chino, ¿eh? Tenemos el presidente nacional. Claro. ¿Cómo pero vos se le vos? Sí. ¿Cómo te va, José Luis? Muy bien, muchas gracias. Luis, la verdad que es un placer hablarte ya, como decir, te hemos seguido la campaña. La verdad que yo me puedo sentir que yo gané, porque yo te voté y estoy orgulloso de que estés al mando de Nacional. Bueno, muchísimas gracias. Igual es mucho más importante Suárez y Recoba que yo. Loco por el fútbol, de hecho, no está. José Luis, ¿qué batacazo? ¿Ya cayó el resultado o todavía como que no cayó? Bueno, mirá, ahora estamos festejando en la casa de un amigo que se está mandando flor de cordero. ¡Pah! Estamos todos festejando. Hoy termina lindo la cosa, ¿no, José Luis? Hoy vamos a festejar hasta largo. Hoy termina. hoy termina muy bien y la verdad que es una emoción muy grande y sinceramente todo esto moviliza mucho y crea un gran sentimiento de responsabilidad, ¿no? Claro, José Luis, me imagino tus hijos que hoy hablaba de ellos, tu familia en general, ¿no? Y toda la gente que confió en vos, fue un batacazo, pero o sea, vos nunca perdiste la esperanza de poder llegar a ser el presidente nacional, obviamente. No, nosotros dijimos desde el principio, dijimos que no nos íbamos a unir a ningún otro grupo y bueno, desde el principio dijimos que nuestra apuesta era a ganar las elecciones de Nacional, ¿no? Trabajamos mucho, nuestra propuesta creemos que a los hinchas les llegó, trabajamos mucho para que les llegue, para que les llegara la propuesta de Pipero Nacional. Y bueno, hoy estamos festejando. Mañana estaremos planificando y el lunes estaremos empezando a trabajar. José Luis, ¿y cómo siguió el tema de ayer a último momento? ¿Lo estaba escuchando por algún lado? ¿Estaba ahí en el parque? ¿El tema de qué, perdonás? No te escuché. Ahí a último momento, cuando se empezó a liberar, a ver quién era el ganador, ¿cómo lo siguió? Bueno, mirá, me iban, estaba así con todo el grupo, algunos de ellos iba siguiendo porque desde adentro le iban informando cómo venía el conteo de las mesas. Y bueno, cuando llegamos al conteo de la mitad o un poquito más de las mesas, ya creíamos que íbamos a ganar. Y después, bueno, cuando se confirmó, el primero en saludarme fue el presidente de Eduardo H. ¡Qué golpe, padre! ¿Eh? Qué golpe para H. No, hablando un poco de fútbol, yo sé que vos sos un tipo sin casé que se puede hablar, no estamos hablando de mala leche ni mucho, pero qué golpe para H también, ¿eh? Bueno, sí. Yo creo que el socio de Nacional quería un cambio. Sí, y bueno, sí. creía que había que cambiar y bueno, y votó mejor la uno. Pero sinceramente, y no es por ponerme el cassette. Ajá. Creo que en una contienda electoral nacional ganamos todos los que nos presentamos. Eduardo H. es un gran hincha de Nacional, sí, y va a estar colaborando desde su puesto de directivo de Nacional, va a estar colaborando con esta directiva, de eso no hay ninguna duda, porque el amor que tiene Eduardo H. por Nacional hace que no tengamos nada para dudar de eso. José Luis, para el que no está muy empapado en el tema de fútbol y de repente no lo tiene tanto usted ya hace tiempo que viene trabajando ahí en Nacional, desde otro lado. Mira, nosotros hacemos alguna iniciativa de Eduardo H, que era la del Club Social y Deportivo, nos convocó a Ever Lamper y Ever Lamper a mí y a un socio mío, el contador Fernando García, y empezamos a trabajar en todo el proyecto de un Club Social y Deportivo para la sede social, proyecto que ya ahora está pronto. Y que bueno, la próxima directiva lo va a poner a una asamblea de asociados para que la asamblea de socios lo ratifique, si es que entiende que ese es el proyecto para la sede de Nacional, y bueno, llevarlo adelante, si Dios quiere, durante este proceso, durante este periodo de directivo. José Luis, Loco por el Fútbol es un programa que se caracteriza generalmente por hacer buenas notas que después repercuten en la semana, y esta no va a ser la excepción. Yo sé que recién ganaste, José Luis, pero el hincha nacional pide. Y claro. Y a nosotros, yo soy socio, yo voté. José Luis, a mí me gustaría, tengo mi compañero que es hincha de Peñarol, pero loco por el fútbol, es, nos llevamos bien, somos hermanos. Sí, a mí me gustaría, José Luis, te la tiro así un sábado hasta ahora y ganar el bicampeonato en el estadio allá, en la ruta 101 quiero ganar. ¿Quién da la vuelta en la ruta 102, José Luis? En la periferia de Cibor. No, es una zona preciosa, José Luis, está Zona América enfrente. No, no, pero yo no dije que no sea una zona preciosa, yo dije que es la periferia de Montevideo, que es la periferia. El borde de la ciudad, y está en la periferia de Montevideo. Claro. Qué lindo. Bueno, te repito, quiero dar la vuelta. No estoy diciendo nada ofensivo. Simplemente bueno, es un estadio que se ubica en la periferia de Montevideo, nada más. José Luis, quiero dar la vuelta a la ruta 102 y con el Hugo, no como técnico, pero con el Hugo, viste que el Hugo genera un poco de cosita, ¿no? Y bueno, creemos que el Hugo el Hugo es el ídolo máximo de los últimos 30 años, 35 bueno, años de Nacional. Y está. Y bueno, creemos que va a volver a su casa. José Luis, ¿cuánto hoy quizá mirándolo un poco más en frío? ¿Cuánto te ganó el spot ese de León diciendo que iba a votar turista? ¿Cuánto pensás que a nivel marketing o a nivel de atracción de socios hizo de que hoy fueras el presidente de Nacional? Mirá, yo no te puedo decir en porcentaje, lo que sí te puedo decir es en cantidad, mucho. Mucho porque que un ídolo apoye un proyecto, es porque todos los que conocemos a Hugo León sabemos que él solamente apoya en lo que está convencido. Yo lo voté por eso. Exactamente, y hiciste muy bien, digo, yo también. No, vos también, a ver, vos también, pero viste que el Hugo, o sea, fue el complemento perfecto, o sea, yo te veo un loco joven, loco con buena onda, de que está, yo quería cambiar, de verdad quería cambiar, tenía las otras dos opciones, y el Hugo, para mí, con toda humildad, dio un espaldarazo a esa lista, que está, que ni siquiera se tiró cabeza, está el Hugo León. Totalmente, por eso te digo que ese spot y el apoyo de Hugo de toda la campaña y en el tramo final, incluyó mucho. Claro. Y José Luis, y ahora la pregunta que seguramente en la interna vos mismo te formulás, ¿y ahora qué? Porque ya sos presidente de Nacional, está bien, tenés una serie de planes, pero ¿qué sigue ahora? En estos días, ¡Platel! Claro, porque seguramente ahora lo que va a pasar es que toda la radio te van a llamar, te van a preguntar por distintos tipos de ideas, seguramente ideas con respecto al Parque Central, también con respecto a la próxima temporada que se viene en Nacional, teniendo en cuenta de que van a jugar no solamente la chance de poder estar en el bicampeonato, sino también, nada más y nada menos, que la Copa Libertadores. También en el medio está el mercado de pases, que jugador viene, jugador va. ¿Tenés pensado un poco el cronograma que vas a hacer? ¿Qué perfil de jugador te gusta que vuelva al club? Pues está bueno preguntarle al presidente, ¿el club, el mira, jugador que jugó en el club? Nosotros lo hemos dicho durante toda la campaña. Lo que nosotros vamos a definir son determinadas líneas para las contrataciones de los jugadores. ¿Hola? Sí, no, te digo porque tengo poca batería, tengo miedo que se me corte. Pero nosotros hemos definido determinadas características que va a tener el plantel de Nacional. Y luego juntamos con Alejandro Lembo, con el gerente general y con Gustavo Munoa, eso le vamos a pedir permiso al presidente para poder empezar a hacerlo a partir del lunes, aunque la nueva directiva va a asumir el otro lunes, pero creemos que Nacional no tiene tiempo para perder, ver los refuerzos que hay que hacer para el plantel, los refuerzos que tendrán que estar dentro del presupuesto de Nacional y que son para ganar el torneo clausura, el campeonato uruguayo, y competir en la Copa Libertadores de América. Sigue Munoa, entonces, podemos confirmar el loco por el fútbol, que el técnico, según, yo sé que se van a juntar, está todo bien, pero el técnico es el mismo, o sea, puede haber... Sí, a ver, nosotros venimos al club a instrumentar cambios con los funcionarios que hoy tiene el club, o sea, ni se me ocurre, no hacerlo con Alejandro Lembo y no hacerlo con Gustavo Munoa, al contrario, estamos hablando de dos personas que hoy están trabajando en Nacional y ¿por qué no hacerlo con ellos? Simplemente lo que vamos a hacer es encauzar a nuestro modo lo que son las distintas directivas que vamos a tener en materia de contratación de jugadores. José Luis, obviamente con Alejandro, sí, y con Gustavo Munoa, por supuesto. José Luis, Locos por el Fútbol dentro de Nacional tiene varios amigos, pero sí, amigos de verdad, como Luis Iván Alonso, Diego Polenta, Gonzalo Porra. Vamos a tratarlo bien ahí, a los muchachos que... Polenta es un ídolo de Nacional, así que digo, y aparte, si hay un jugador que no quieren en la vereda de enfrente, es a Diego Corenta. ¿Sí? Vamos, pero vamos a mejorarle a los tres, ¿no? Vamos a mejorarle el contrato, vamos a cuidarlo, vamos a cuidarlo. Lo que le vamos a mejorar son seguramente las horas de entrenamiento. Bien, eso, lindo. Eso seguramente lo vamos a mejorar. José Luis, los contratos creemos que ya están establecidos, lo que vamos a hacer es respetarlo. José Luis, ¿cómo lo agarran en esta etapa ahora que es presidente? Usted está casado, ¿no? ¿Es casado? Soy separado con dos hijos. Ah, bien, porque digo, presidente nacional, lo que le puede llegar a rendir una noche de ir con un amigo a tomar una copa por ahí, hoy por hoy presidente nacional, ¿no? Sabés que lo de la copa es medio imposible porque ya todos mis amigos me han cachado desde que tengo 17, 18 años. Lo más fuerte que tomo es no sé si se puede decir la marca, pero sí, sí. Coca Light. Ah, pero José Luis, José Luis, hoy es para mamarse hasta las patas. Hoy es para mamarse, mañana se tiene que levantar a las 8 de la noche. José Luis, y no hay inventor de tránsito, tomate todo. Claro. Hay que tomar para la boca. La verdad, no, prácticamente no tomo alcohol, así que, digo, esa va a ser... pero igual, me puedo divertir mucho sin tomar. Sí, no, ni cabrón. Hoy estamos en una linda reunión, como te decía Germán, con, no importa el nombre, varios jugadores nacionales que son amigos, loco por el fútbol, y vos sabés que salió el nombre de Poy, el nombre, mirá si el nombre pega el batacazo, sí. Y lo pegaste, y una cosa de loco. Nosotros vamos mucho por los céspedes, no va a haber por ahí, no nos corramos que está todo mal. Hay mucho almorzar en los céspedes también. José Luis, a usted está... No hay ningún problema, van a poder seguir almorzando los céspedes, le vamos a hacer un ticket económico. José Luis, esta pregunta con todo respeto, ¿verdad? ¿A usted también lo apodan el Puma? ¿O... Sí, desde que apareció ese cantante venezolano... ¡Qué grande! Porque ahora para nosotros usted es el Puma. Aparte tenemos... Ahí está sonando. En homenaje a José Luis, porque hay que contarle a José Luis que tenemos amistad con varios presidentes del fútbol. Por ejemplo, Jablonca es gran amigo del loco por el fútbol. Jablonca nos llevó a pasear a Buenos Aires. Nos llevó a pasear a Buenos Aires. ¿Y por qué no el primer viaje por la Copa Libertadores de la ciudad? Sí, ¿por qué no? Loco por el fútbol, mirá que somos talismán nosotros. Somos como Mirta Legrand, damos suerte. Tenemos suerte. Lo que sí les puedo decir es que le vamos a hacer precio. Nacional va a ganar poco con los pasajes de ustedes. Si era duro, esto es peor que... Ya, José Luis, ¿cuántos años tenés? 54. Está entera, José Luis. Qué grande, vos. Lo que debe rendir en el barrio, José Luis, usted llega hoy y es el presidente nacional. Está robado, con las veteranas fronteras del barrio está robado. Está claro que yo ya lo dije hoy, es el segundo cargo más importante. Salió, y sí. Primero el presidente de la República, después viene el presidente. José Luis, primero Damián. Está en el estadio, José Luis. Está en el estadio en este momento, Damián en este momento. Pero vamos a llegar. Bueno, a ver. Gente equivocada y en todo. Te pondría en línea con Barrera. Con Barrera. Barrera es amigo nuestro. ¿Tenés onda con Barrera? Sí. ¿Con quién? Con Barrera. Jorge Barrera. Mirá, lo he visto alguna vez en un club que encontramos, que es Piso 40 y en el World Trade Center. Y bueno, sé que es un gran abogado penalista. Sí, es no es, creo que es el segundo, el mejor es Alejandro Bárbara. El segundo es este. Casualito, digo. Se puede decir que entonces usted, diciendo que el más importante es el presidente de la República, después el presidente nacional, se perfila como un nuevo Macri, ¿no? Porque teniendo en cuenta lo de la vecina Brilla, Macri claro. Sacó por Nacional y. ¿Cómo anda? ¿Usted se ve bailando como Macri, claro, Puma? Lo que me gustaría más que ser como Macri es ser como Don Miguel Vespucci. ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Con Dante Yoko! Como Dante Yoko. No como Seferino, ¿no? Que se le tocó la... Como Don Miguel Vesucia, como Mayo Galvarino y como Don Dante Yoko. Porque a Seferino le tocó la dura. José Luis, bueno. le quiero hacer una pregunta. Ahora que bueno, el próximo campeonato Peñarol va a jugar de local, bueno, por lo menos dice en su estadio. ¿Usted tiene pensado de llevar a Peñarol quizá en el próximo campeonato en el Parque Central? Sí, no veo por qué no. O sea, a ver... Sinceramente, yo creo que en el próximo clásico, me hubiera gustado que ya fuera en el clásico anterior, Nacional hubiese fijado el gran Parque Central para jugar el clásico. Y en caso de que, por ejemplo, no se dé la casualidad de que Peñarol lleve a Nacional el campeón, ¿usted seguiría jugando en el estadio o ya lo tomaría como una decisión institucional que a partir del próximo clásico Nacional utilice como su localidad el Parque Central? Es independiente de que Peñarol lo lleve o no. Nacional en el próximo clásico va a fijar el gran Parque Central. Pero va a ser con público visitante, José Luis. Bueno, eso lo veremos con el Ministerio del Interior. Seguro. Porque no, ¿sabes por qué? Más que nada por hablar con amigos y diferentes personas. Ya si se empieza a hacer con público solamente, es el único partido que espera a toda la gente, ¿no? Es el más lindo por lejos. ¿Sí? Si ya lo empezamos a hacer con hinchada solamente local, ya se entra a perder. Nos pasó en Argentina, que lo vemos por la televisión, es como que se pierde un poco del folclore y lo lindo del fútbol, ¿no? Estaría bueno buscarle la vuelta para que se pueda con público visitar. Estamos completamente de acuerdo. Lo que tenemos que hacer es ver que el Ministerio del Interior, claro, nos ayude para que se pueda jugar en el Gran Parque Central y además se pueda jugar con público visitante. Tarea preciosa. A raíz de esto le hago una pregunta. ¿Ustedes tienen pensado para la parte del visitante? No digo solamente por el supuesto clásico que se va a jugar, sino más que nada, se han quejado mucho los equipos chicos de lo que le toca en el Parque Central al visitante. ¿Ustedes ya lo tienen visto de resolverlo de alguna otra manera? ¿Cómo? No, por ahora, sinceramente, en ese tema no hemos pensado. Seguramente vamos a tratar de que en ese sector, porque Nacional precisa el resto de su estadio para su hinchada, claro, pero sí es lo que vamos a pensar, que en ese sector sea lo más cómodo posible para la hinchada visitante. Eso sí, claro. lo vamos a estudiar con gente que tenemos en nuestro grupo, en la parte arquitectónica y eso, para que eso sea lo mejor. Presidente, sí, te quería hacer una pregunta que se hace todo el pueblo nacional. Aparte de lo de Lugo León, creo que cerraría una frutilla espectacular el Chino Recoba, ¿no? Para mí el Chino tiene que... O sea, es amigo nuestro, Chino, carnal, es amigo nuestro. Sí, claro. Lo sacamos al aire el día que hizo el gol, aquel famoso La Hora, habló, igual que vos, habló, loco por el fútbol, fue la noticia. Yo creo que el Chino tendría que arrimarlo, alguien tiene que arrimarlo a Nacional. No puede decir, eso corre por mi cuenta. ¿Cómo lo sacamos? El Chino Recoba tiene las puertas abiertas de Nacional y por supuesto que la semana que viene, el lunes o quizás el martes, según cómo nos podamos contactar, lo primero que voy a hacer es llamarlo y tratar de arrimarlo al Club Nacional de Fútbol, que Nacional no puede prescindir de glorias del club como son Hugo de León y como es Álvaro Recoba, como también algún otro. Por ejemplo, recibí la llamada del cacique de Sandra Medina. ¡Oh, qué lindo! Digo, Manteca Nicola. Para felicitarnos. Claro. Que bueno, vamos. Nosotros creemos, y siempre lo hemos dicho, que a los ídolos de Nacional hay que cuidarlos y hay que cuidarlos mucho. Álvaro Recoba es un ídolo de Nacional. Presidente, Todos nos emocionamos con el último gol en el último clásico que jugó Recoba, ese gol faltando nada que le hizo a Migliore, y bueno. Pero pasa acá, tampoco, no tiene tanto mérito, ¿no? Que yo a Migliore le hacía un buen show acá en la radio. Era el golero titular de Peñarol. No, ni cagar. Era el titular, los demás eran peores. Presidente, te hago una pregunta que obviamente se va a empezar a manejar a partir del lunes, ¿no? Pero loco del fútbol, claro. Hoy esta mañana. Hay jugadores, por ejemplo, sé que se van a juntar mañana o lunes, que se van terminando el contrato, el caso de Abreu, Fuchile, Nacho González, creo que yo estoy jugando la vida universitaria, presidente. Nacho González, está lesionado. No, pero Nacho González, por lo que tengo entendido, el contrato es hasta junio. Ahí va. No termina ahora en diciembre. Y es buen 10, ese es buen 10. Sí, a mí me gusta, personalmente me gusta muchísimo. Y el caso Abreu, presidente, presidente, Abreu, otro ídolo de la institución, nos vamos a sentar a hablar con él. ¿Cómo no? Presidente, yo juego de zaguero, estoy libre, estoy en la liga universitaria, no sé si de repente... los colores. Yo soy hincha de Peñarol, pero soy un profesional, ¿verdad? Podría jugar perfectamente en el Club Nacional de Fútbol. ¿Y cuáles son sus antecedentes? Mire, tengo tres rapiñas. Jugué en Platense, presidente, fui campeón con Platense. Y bueno, quizás tengamos ese lugar para usted. Tenemos que ver usted cuánto pagaría. Tengo la referencia de un Diego Polenta que me fue a ver jugar y dio el ok, ¿no? Y Diego sí. Así que... ¿Para que no me lleve? Presidente, lo que podemos ir viendo es que tenemos un presidente que tiene una buena onda, claro. que obviamente que recién está agarrando, como que agarra algo. Y bueno, si no venía tan mal, si bien para mí el cambio está perfecto, pero... Estoy muy a favor de los cambios en todos los órdenes de la vida. Presidente, y una copa de esta copa que se jugó ahora, ¿viste la final de José Luis? La Sudamérica. No estábamos tan lejos de ganar una copa de esta. No, nosotros creemos que no. Haciendo las cosas ordenadamente, y bueno, determinando, poniendo determinadas normas y confiando en nuestro gerente deportivo y en nuestro técnico, creemos que no estamos lejos de tener un logro internacional importante. Acá me llega un montón de mensajes por Twitter. Sí, muchas felicitaciones para usted, José Luis. Y no te voy a decir el nombre, pero tres o cuatro jugadores nacionales que están escuchando, sí, te mandan saludos también. Te quería decir esto, acá me pregunto por qué no ponemos porlista en el parque. ¿Por qué no ponemos porrista en el parque? Es pintoresco. Como en Argentina. Cuando entran los cuadros, meter porrista, claro, para darle un poco de color al parque, ¿no? Para eso llevar. Para no llevarlo más Petinati, por favor. Lo que sí creemos es que el espectáculo deportivo hay que jerarquizarlo. Ahí va. Así que, bueno, capaz que las cobijas es una buena idea. Claro. Así que, presidente. Y aparte como es una idea gratis, la vamos a tener en cuenta. Nosotros tiramos ideas a todo el mundo. Tenemos buena onda con Damián y buena nota con Damián, hemos hecho con. ¿Y de la ciudad con qué veníamos hablando? Presidente, una de las últimas para dejarlo tranquilo, festejar ahí con los amigos. ¿Llevó algún saludo de lado de Peñarol? No, me llegó un saludo de alguien que es padre de dos futbolistas de Peñarol, en el cual me decía: te estimo mucho, ojalá gane antes, me decía. Claro, acá tenemos loco por el fútbol, es increíble. ¿Sabés quién te va a saludar? Yo te digo de vos, José, yo le puedo decir. El Puma. Te va a saludar Puma, ¿sabés quién te va a saludar? No. El técnico de Peñarol. Saludalo, Pablo. Hola, bueno, era para felicitarlo y bueno, no hay dudas que lo queremos desearle suerte en su mandato y bueno, no hay dudas que me imagino que estará contento. Sí, muy contento, Pablo, y no sé qué te puede ocasionar que emotivamente que nosotros salgamos a Hugo de León, pero bueno, le vamos a decir a ver que se ponga en contacto contigo. Los conocemos de Rivera y bueno, no tenemos una amistad, pero aparte quedó dolido aquella vuelta que en el clásico aquel le hice el 5 con la mano. Qué lindo el fútbol, cómo junta gente. No, sí. Me acuerdo perfectamente que Hugo le ganó todos los clásicos. Muy fanático, José Luis, son muy fanáticos. Yo creo que... Es la onda Barrera. José Luis, yo te digo una cosa, vas a hacer terrible campaña porque sos joven y tenés ganas. Pero vas a tener cada... Porque tienes muy fanático. Sí. Van a ver cada quilombo, la vamos, acordate. No, absolutamente no soy fanático, simplemente doy datos de la realidad, nada más. Qué grande. Presidente, y la primera nota, loco, por el fútbol. Un placer haber hablado contigo. Esto es la cuenta de mayor cantidad. Sí. Bueno, segundo, presidente. Entonces, usted no está de acuerdo que a Peñarol se le diga que es el campeón del siglo, ¿no? ¡Opa! Bueno, lo que pasa, yo no estoy de acuerdo con que se diga algo que no es verdad. O sea, sea campeón del siglo o sea cualquier otra cosa. ¿El estadio? ¿Ustedes vieron algún campeonato que se llamara del siglo? Aparte, presidente... No, yo al menos no conozco a ninguno, capaz que ustedes conocen uno y capaz que yo estoy desinformado. Estando Wilmer Valdés en Conmebol, o sea, uno no le puede creer mucho a Conmebol, ¿no? O sea, esto... Está bien. Un gran amigo de nosotros, Wilmer Valdés. Nosotros creemos y nosotros vamos a apoyar con Alejandro y con las personas que estén en la asociación, vamos a apoyar mucho a Wilmar Valdés y sí. queremos recientemente que él sea el presidente definitivo de la Conmebol. Puma, usted es lo que les dice los del Puma, Puma es un crack. ¿Usted es de lo que les dice los del 13 a los de Peñarol? No, yo le digo Peñarol. No, porque veo que hay mucho, se usa los del 13. No, ellos saben que son los del 13, yo le digo Peñarol. Ahora lo digo. Presidente, tenés dos hijas, ¿no? Dos hijas tenés. No, dos hijos, ¿verdad? Que yo sé que te escuché hoy con Javier Moreira, creo que fue, que le dijiste que ellos te decían: papá, tenés que volver a Nacional. Papá, queremos que vayas a Nacional. Qué crack. Opa, los dos son de Nacional, ¿no? Y ahora lo que me dicen: papá, si no haces las cosas bien en Nacional, te vamos a putear. presidente, usted está esa. Porque el papá. Ah, bueno, en un almuerzo, un fin de semana, que te pida, están comiendo y de repente los chiquilines te piden algún jugador. ¿Cuánto estamos de bici? Vio cómo es, las peores puteadas no van a ser. Presidente, que yo sé que es medio ficticio esto, pero igual hablando con el presidente uno siempre se puede dar ese lujo. ¿Qué jugador que está en el exterior te gustaría traer? No me digas Suárez porque es imposible. Que está a la vuelta, está Nico López, no tiene que ver. ¿Pero qué jugador te gustaría? ¿Sabés qué me gusta a mí como hincha que voté hoy? La vuelta, la ciudad está bien en ese puesto. Pablo García, para jugar con Porra. Hace 15 años está por venir Pablo García. ¿Qué pasa con Pablo García? Bueno, el tema son las edades y las condiciones de entrada, digo, ¿no? Ahora, si vos me decís qué jugador del exterior me gustaría... A ver. Y obviamente lo hiciste. Está, pero ponele eso adentro, 15 años. Un loco Contreras, ¿no? Dentro de 15 ya no sé si me gustaría. No, bien, pero, sí. Y lo pasa que está. Dentro de 4, dentro de 5, dentro de 6. Está cómodo allá. Bueno, pues por eso, como está cómodo, algún día. Barcelona quiere Forlán. Algún día va a volver a su casa. Hacemos cambio si Barcelona no dice que quiera Forlán. Yo escuché hoy. ¿Lo escuchaste? No. Pero, ¿salió todo lado? Si pudiéramos hacer el cambio de que Forlán vaya para allá y Luisito venga para allá, lo haríamos mañana. Qué buena onda, presidente. La verdad que, bueno, vamos a dar un saludo. Una menos cuarto. De la un gustazo, José Luis. No se va con la mano vacía. Primero porque está en Locos por el Fútbol. Y aparte porque salió electo presidente. Hoy le vamos a obsequiar un regalo. Para que vaya a almorzar ahí con algún amigo, con quien quiera, en el Águila Blanca, está todo pago ahí en el carrito de frente al estadio, no sé si lo ubica, presidente. Sí, no hay ningún problema, con esto que me están diciendo, el ticket en el Parque Central para que ustedes subió. Qué lindo que está el parque, presidente. El patrimonio de Nacional es un patrimonio glorioso y está ubicado en las mejores ubicaciones. Ahora, que puede... Lo que me pareció raro fue la estatua, presidente, la estatua de Gardel, porque yo tengo entendido que era hincha Peñarol, ¿no, Gardel? ¿Cambió? Mire, de eso sé que hay alguna versión que seguramente la trajeron de Peñarol. ¡Qué lindo, presidente ecuatoriano! ¡Está divino! ¡El pueblo, compraron algún libro por allá y decía que Gardel era de Peñarol. Gardel era hincha de Nacional, le cantaba a los jugadores nacionales allá por el año 24-28 en un histórico hotel de Santa Lucía. Así que, digo, a ver, uno puede decir un montón de cosas, pero la realidad. Saludos a Ricardo Domínguez. La verdad, presidente, bueno, ahora sí vamos a saludarlo porque sí, un gustazo enorme. Vamos a dar el premio, vamos a agradecerle la camiseta. Sí, sí. Presidente, yo sé que te comunicaste por interno con nuestra productora, no tenías que haberlo dicho, vamos a regalar una camiseta. Sí, vamos a contar a la gente de José Luis, nos hace llevar una camiseta autografiada por él, ¿verdad? Así que una camiseta nacional. A todos los socios que votaron. Increíble. Muchas gracias, presidente. Tengo justo una camiseta que estamos por tirar y yo sé que alguna remera de la campaña, José Luis, algo. Bueno, José Luis, festeje tranquilo, disfrute, que le deseamos buena labor ahí en Nacional y vamos a tomar alguna por usted, ya que usted no toma, tomamos nosotros. Cuando termine el programa nos mamamos. No, pero tenés que, de verdad, lo que nos dijo hace un rato, de verdad, el tipo es una de las personalidades más importantes del mundo. De verdad, porque la gente no pide. Pero mira que la gente, las figuras como José Luis quieren hablar, ¿no? Como el fútbol. Sí, quieren hablar. Y enseguida que lo llamamos, dijo, sí. Pero ¿y quién no va a querer hablar en loco por el fútbol? ¡Presidente! Vamos a dejar un mensaje al presidente que ya queda loco por el fútbol. Sí, bueno. José Luis, tenemos que dejar un mensaje y ya lo ponemos la tanda porque aparte no sirve para vender avisos. ¡Presidente! ¡José Luis! ¡Presidente! José Luis, usted no tiene ninguna empresa, ¿no? ¿Para poner aviso acá en loco por el fútbol o no? No, nosotros te vendemos jugadores. Estamos muertos. Tengo alguna empresa, pero no precisamos hacer marketing. De repente, pero, si en algún momento precisamos alguna empresa que pida marketing, el único lugar en que apostaría serían locos por el club. Yo voté a José Luis, yo tengo que decir, sí, yo voté. Te soy honesto, me volqué más cuando me enteré de Lugo. Ves la verdad, José Luis, yo la verdad... Hiciste muy bien. Está bien. José Luis, fue así, yo siempre, somos amigos hace años con Adrián de casi toda la vida, y yo la verdad no estoy en fútbol, sé poca y nada, no estoy empapado para nada. Me dice, voy a votar a José Luis Rodríguez. ¿A quién le digo? Sí. Al Puma, me dice. Digo, bueno, dale, para adelante, y te votó, ¿eh? Increíble. Pero está, el Hugo me hizo voltear más. Sí, claro. Bueno, yo les agradezco mucho y la verdad que creemos que al final de la campaña el caudal que nos aportó Guadalón fue muy, muy importante porque es un ídolo de Nacional, sí, es alguien en que la hinchada nacional además confía muchísimo y obviamente nosotros confiamos muchísimo en todo lo que él le puede aportar a Nacional, ¿no? Ni que hablar. José Luis, un abrazo grande, el mayor de los éxitos, ¿eh? Y siempre la frase, ¿no? Y seguramente queda el vínculo para seguir charlando en algún otro momento. Siempre lo mejor está por venir, presidente, siempre. Por supuesto que sí, les mando un abrazo grande y muchísimas gracias. Saludos, abrazo grande. Hasta luego, gracias. Pasó el presidente del Club Nacional de Fútbol, José Luis el Puma Rodríguez. ¡Qué está divino el Puma, vos! ¡Es Ricardo Domínguez, está divino! ¡Dos meses le doy! Quieren buscar amores de los que aman de verdad. No dejen que yo me vaya con el corazón vacío. frío. No esperar a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo que les ama y que les quiera, de una palabra sincera llena de amor y de amor. Agárrense de las manos unas a otras conmigo. ¡Loco por el fútbol! ¡Loco por el fútbol! La radio deportiva del Uruguay. ¡Loco! Escribir esta noche con una canción que todos conocemos. Señores, voy a pasar mi celular porque tenemos problema de... Ya todo el mundo sabe que de AM no está saliendo. Nos están escuchando por internet. Le quiero mandar un beso grande a mi hermano, al Tato, que nos fueron a pelar a Argentina. Se está recuperando y pasamos la casa del increíble, un asado con todos los que enseñamos a manejar. Está robado el Tato. Te mando un beso, te quiero, recuperate. Dos cosas antes de seguir. Vas a dejar hablar y vas a quedar notable. Te quiero, papá, sí. Ahora sí, dejamos mandar saludos a la gente de Pizzería Venecia. Sí. Que llegaron notables, saludos a Nadia también. ¿Cómo es tu nombre? Saludos a Tony acá, que está laburando hasta una mañana con toda la lluvia. Sí. Y también saludo grande a Rodrigo Ruiz, que bueno, nos facilitó el contacto con el Puma. Un beso grande a mi otro amigo que tengo, el chiquito Bertolini, que nos escucha siempre. Es recíproco, yo escucho el programa Tirando Paredes, está despegado Tirando Paredes. El mejor programa que usted tiene a las 18 horas, pone la 10:10 y está Tirando Paredes con el chiquito, el pillo ahí, son crack. Vamos a la... Dame aire, Viti. A la Sociedad Uruguaya de Fútbol, sí. Dame aire, Viti. Dame aire que me estoy mojando, Viti. Dale, banana. ¡Daniel! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Adrián? Danielito, ¿cómo estás? Vivo desde aquí, desde el Parque Central de la Quinta de la Paraguaza, ¿verdad? Daniel. Lo que llueve, Adrián. No, ¿cómo se la idea? Tamate, dichoso de estar ahí adentro. Bueno, sí. No sé si dichoso de estar ahí adentro de esa radio, pero bueno, de estar dentro de cuatro paredes, ¿no? Me encontraste... Cada vez menos. Me encontraste de pedo, no lo de porra. Cada vez menos. Yo qué sé, no sé, ¿qué hay ahí? ¿Hay falta? Mucha 14 días y no estás. No, sí. No pagaron la luz todavía. Daniel, ¿te cuento? Estamos por FM... ¿Eh? 98, dale, no, dale, gordo. ¿En cuál está? Mati, 98.7. 89.7. ¿Qué vas a estar en una FM, Adrián? Sí, 89.7. Estás por internet nada más. Internet, todo lo que quieran, No existe la 89.7. Sí, bueno, pero yo... Hasta ayer era pastor. Bueno, querido, ¿cómo estás? Daniel. Lo que llueve, lo que me estoy mojando, sí, pero... Increíble. Tengo más frío que Nacho González, querido. Daniel, ¿volviste a la UFO o te quedaste a la Serie Nacional? ¿Lo qué? ¿Volviste a la UFO? No, estoy esperando el escrutinio. Sí. Porque sí. No es seguro, ¿eh? Lo primero se escuchaba con el Puma Rodríguez. Sí, ¿te parece bien? Agárrense de las manos, llegó, y el agua lo para. Hablando de llegar. A Parrinay, qué increíble, ¿eh? Querido, te decía, bajo el lema, agárrense de las manos. Sí. Llegó José Luis Rodríguez. Y pinta para ser. Lo tenés a José Luis, ¿no? Mira, yo hablaba con él y ya lo di como presidente. ¿Vos que no, es seguro todavía. Falta lista, falta... La H es muda, pero habla. Y habló hace un rato. Tamaro. Los micrófonos de aquí, ustedes justo estaban con nota, no lo pude sacar al aire. Ajá. Y me decía que, así como Bengoechea, sigue esperando los 7 minutos del clásico aquel que no se jugaron todavía. Sí, H sigue esperando hasta el último escrutinio. Que no se ha dado, Llevan contabilizados, atendeme bien. Sí. Dame aire, Vichy. ¿Estoy al aire? Totalmente, Daniel. Dame aire, Vichy. Estoy al aire, bueno. Estás al aire. Te decía, se llevan contabilizados 5.273 votos. 5.200. Va, pica en punta el Puma. El Puma Rodríguez, ¿verdad? Araña la presidencia. Que de Puma tiene poco porque Pilajo parece el tío Luca. ¿Lo tenés? ¿Vos sabés quién no lo...? Varela. Sí. Es una locura. Es Miere. Es como increíble, Daniel. ¿Cómo? Un fenómeno el presidente. ¿Cómo? Bueno, picó en punta, pero todavía los escrutinios no se han llevado, valenta la cosa, parece, ¿Y cómo para llenar a Colombia? ¿Lo qué? ¿Y cómo para llenar a Colombia? Está la costumbre. Va lenta la cosa, esto parece el de carnaval, ¿no? El carnaval que son las horas de la madrugada y todavía los murguistas se siguen empedando y mamando y drogando. Capaz que te tenemos varias salidas durante la noche por esto, porque... Sí, por supuesto, sí, esto va a seguir, esto recién hubo un cuarto intermedio. ¿Quién ganó en qué? Y del cuarto intermedio salió Spielman, ¿Votó? Y no sé, estaba en un cuarto. Intermedio. Y entró y estaba oscuro y votó. Así que ya te digo... 5.323 votos. Daniel, yo te puedo ir preguntando, por ejemplo, en Rocha. ¿Quién ganó, H? ¿Lo qué, querido? ¿En Rocha ganó H en el interior? ¿En Rocha ganó H o...? Por lo que tengo entendido, no llegaron las cifras. Para la próxima semana te las tiro todas. ¿En Melo? ¿No? Y en Melo están muy afín. Son dos putos Melo. Ahí votó. Ahí votó. ¿En Pando? ¿En Pando? Se llevó todo, pero todo, la moda. Todo. Todos los gurises para adentro, sí. Todo. Todito. Todos los votos. ¿Votó? El que se sienta... estuvo hace un rato aquí con nosotros fue el Hugo de León. Sí, sí, también. Y... se sentó un rato aquí a hablar con nosotros. ¿Qué? Y la alegría que tenía el Hugo de León. Me imagino. Aparte... Era increíble, ¿no? Ganaron la escuela de Aguirre, Ganaron de atrás. Sí, es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Increíble, Lugo. ¿Cómo pasa el Hugo de León de hacer fiestas swing, esas fiestas que hace? ¿Cómo es? Increíble, Lugo, ¿no? Que junta parejas a... apoyar la candidatura, ¿verdad? Sí, pero Daniel, ahora si Lugo gana, ponele. En este momento ya. pasó el gordo Ramón con un cajón peruano por acá. Con la gente acá del parque, que en este momento van a hacer, es increíble, Adrián, pero van a hacer un mini show, la gente acá del parque, ajá, la murga de Nacional, que son todos hinchas de Nacional, ¿verdad? Los socios que votaron todos, ¿no? Sí. Porque me decía votar a H. H, mira. En este momento estaba votando el Cheney Morales también estuvo votando. Sí, después, yo más tarde tengo un contacto con una mesa que van todos, Sí, la comida. Sí, la típica. Daniel, te quería preguntar esto, el tema de Hugo de León, porque vos tenés información. Él no viene como técnico por el tema del carnet, estamos de acuerdo, ¿no? Otra vez. Y sí, es un curso interminable el curso de León, ¿no? León, creo que... No lo hizo. Porque yo ya lo hice en Brasil. Él le ganó un juicio a la UF. No, Adrián, te digo una cosa: es como hacer un curso de computación de 3 meses y decir que sos ingeniero en sistema, ¿no? Claro. Estuvo en Brasil, fue a la playa, tomó 2 caipirocas, quiso hacer un pete a la playa y le dieron un diploma, ¿no? Estamos de acuerdo. Y bueno. Y Brasil es muy particular. Pero de León es gloria nacional. Uno dice de León y habla de Nacional, ¿no? Es la punta, ¿no? De León se agarra la punta. Sí. Llega de León y se agarra la punta, eso no me acuerdo. Y qué punk el Puma, el Puma Rodríguez, ¿no? ¿Qué feliz me pone por el Puma Rodríguez? Daniel, vos que estás en la política. Sí, yo lo conozco hace muchos años. Sí, pero Daniel. Rodríguez, un excelente dirigente. ¿Qué? Con muchas ganas de agarrar el club, ¿no? Daniel, ¿qué cambio raro el fútbol, no? Porque... Lo primero que va a hacer, por lo que estoy hablando con José Luis Rodríguez, insisto, hasta ahora no ha ganado, ¿eh? No. Él... Parcial. Picó en punta, lleva un 10% arriba, van 5.223 votos escrutados. ¿Sí? Hay un cuarto intermedio ahora, se sigue deliberando en las horas venideras. Lo que sí decir es que el presidente, supuesto, si gana José Luis Rodríguez, nos dijo que va a hacer que vuelvan las familias a la cancha. ¿Sí? Y la gente, ¿no? De Nacional, que vuelva. Que venga. No, yo decía que vuelva, ¿no? De que el hincha... Bueno, yo le pregunté al presidente... Al presidente le pregunté que cuántas entradas iba a pedir a Peñarol en allá en el estadio. O sea, si no van al parque, menos van allá. No van acá, que le quedan 2 cuadras, imagínate. Van en combi. En combi. Daniel, otra cosa importante, vos que estás ahí. ¿Qué cambio raro hay en el fútbol? Porque Wilmar Valdés, ¿no? Sí. Es poco conocido... Llegó a la Confederación Sudamericana, ¿verdad? Sí. Ahora tenemos un Rafa Fernández que... No, increíble. Lo único que falta es que Freddy Varela agarre el presidente del Bro, ¿no? Es increíble. Daniel, y que agarre el mandato ahí en el rato, ¿no? Porque digo... Increíble. Daniel, vos que estás metido, capaz que es muy rápido, pero... ¿Ya escuchaste algún run de jugadores que quedan libres y jugadores que vendrían? Sí. ¿Tienes información? ¿Manejás información? Sí, porque Nacional... perdió la orilla del campeonato, le quedó la sangre en el ojo. Increíble, ¿no? Y ya está laburando, ¿no? Lo que son altas y bajas. Es bueno decirlo que Abreu, con los últimos goles de penal que hizo, renovó 3 años más, ¿no? Una cosa que me olvidé decir, Daniel. Sí. Que el comentario de la semana fue el gol que robó Matías Alonso. Todo el año robó goles. sea, no fue el domingo. No, si te, si te quiere campeonato Matías Alonso, tienen que poner una bomba en el estadio Peñarol y tirarlo abajo, ¿no? Gran Matías Alonso. O pasó en el cilindro más o menos, ¿no? Sí. ¿Qué se habla? ¿Qué se habla? Bueno, Nacional que está tras va, tras dos jugadores importantes de nivel, ¿no? Ajá. Quiere contar con los servicios de Saturnino Cardoso. Ya se comunicaron. ¿El paraguayo? Sí. Tiene 44 años, ¿eh? Y bueno. Y Nacional, después de lo que fue la Sudamericana, va por Guanchope, ¿eh? ¿El de Costa Rica? No, Ávila, el de Huracán, no, el otro negro, que está dejó, el juego jugar hace 15 años. ¿Va por ese? Va por Guanchope, el sí, sí. ¿Guanchope y Saturnino sería la y serían los dos. El tema arqueros está cubierto, sí. Se insiste con la vuelta del cachorro Burián, para ser suplente, ¿no? ¿Con Conde y con...? Sí, esta semana le estaría llegando por encomienda ahí de la gente de HL, la mano de Conde. atajó el clásico nomás, ¿no? Increíble. ¿Qué crees? Se comía todos los goles, todos los partidos y el clásico se le dio por atajar, una cosa increíble, ¿no? Daniel, ¿y atrás en la defensa queda...? Va a ser baja Gonzalito Porras, ¿eh? ¿Gonzalo Porras? Se va a dedicar a la pizzería. Está laburando una pizzería. Estoy comiendo todo. Lo que pasa es que si no vale como todo. está bien. Y ¿qué es, Daniel, vos que estás en la off? Un tema que quiero preguntarte y sé que no le sacas el culo a la jeringa. El tema de los penales en Nacional. Sí. ¿Cómo se maneja eso? ¿Es casualidad? Mirá, lo que te puedo decir, Adrián, es que hace una hora, ustedes todavía no estaban al aire. Sí. Y empezó el escrutinio. Iban empatados los votos de H y del Puma. Sí. Iban 1200 a 1200 y cobró un penal para Nacional. ¿Y se definió? Sí. Y cada vez que... Me decían hace un rato, mi querido Adrián, que el otro día, el jueves, este jueves, hizo fútbol Liverpool. Sí. Titulares y suplentes, hizo un gol los titulares y cobró un penal para Nacional, ¿no? Así que esto sigue, ¿no? Increíble, ¿no? Yo imagino a Nacional en este momento haciendo una final y yendo a penales, ¿no? ¿No puede perder? No, y lo bueno es que... lo bueno de esto de los penales para Nacional es que el loco Abreu renueva contrato por tres añitos más, ¿no? Abreu, increíble. ¿Cómo? Sí. Qué increíble Abreu, ¿no? Se hablaba de Rusia, de él. Sí. No, pero él salió a desmentirlo, ¿eh? ¿Ah, no? Salió a desmentirlo. Así bueno, Adrián, más adelante te dejo en este momento y más adelante vuelvo con más información, ¿verdad? Daniel, hay un dato importante que me tiran los oyentes. Cabe recordar que José Luis Rodríguez... Puma. Sí, Puma. Tiene en la lista el hijo de Palma, ¿no? Sí. Está el papá de Martín Charquero también. Hay mucha gente. ¿En serio? El papá de Martín. Y bueno, y Palma, o sea, sí, donde el hijo de Palma sea la mitad de Rayado que el padre, tenemos... Sí, donde asuma te pone cuatro palos en la entrada, ¿no? Sí, bueno, en el parque, sí. Increíble. Pero bueno, vamos a hablar más adelante, seguramente tendremos Nacional, más Nacional. Te va a estar convocando de vuelta, sí. Adrián. Dani, porque todavía no está resuelto esto, ¿eh? Dani, una duda que tengo. Nacional está confirmado que los dos primeros partidos que lo que juega la Sudamericana es el parque, ¿no? Sí. Eso es seguro, querido. El primero. Lo que te puedo ya confirmar, sí. Que vinieron a votar casi 8.000 personas. Qué disparate. Mucho más gente de la que va a la Colombia. Tiene 150.000 ¿no? socios Nacional según H, ¿no? Lo que 22.006 habilitados para votar en el día de hoy. La gente, obviamente, con el día espectacular de playa que hizo, se fue a la playa, ¿no? Sí. ¿Qué te pedían? ¿Cédula y...? ¿Lo qué? ¿Cédula y qué más te pedían para votar? ¿Cédula y...? Bueno, y Carlos... La credencial. El recibo... El último recibo pago. ¿Y el último partido que viste Nacional? Valía 3 meses antes, ¿no? Llegó uno con el gol de Vitorino. Bueno, querido, te mando un abrazo. Daniel, no, pero quiero que dentro de un ratito, quiero que vuelva. Porque... Vuelvo un rato. Para confirmar. Ganador, ¿no? Confirmar a Puma o si hay algún tapado, ¿no? ¿Vos te ves algún tapado? De León. Pero se destapó hace tiempo ya, ¿no? Estoy contigo, Daniel, un rato. Nos vemos, querido. Vamos arriba. Para cerrar un ojo y ver cuántos cuernos tiene el diablo. Este verano con Claro, tenés planes con más internet, llamadas ilimitadas a todos los Claro y Claro Música gratis, para que estés conectado siempre y te desconectes cuando vos quieras. Che, me voy a tirar un ratito. ¿Me despiertan para cenar? Poder elegir. Eso es ser Claro.

acá. ¿Qué te va a ver? Mirá, acá dice, haciendo malabares con el teléfono para escuchar Locos por el Fútbol, ¿qué importa? El profe Adrián, saludo Hillary. Opa. Pa, mandale un beso a Hillary, que gran oyente Loco por el Fútbol. ¿Qué ahora? La diosa que escucha Loco, perdón, lo que ¿ah? Hermoso, ¿no? ¿Solo qué? Divina, divina. Dios, un beso para Hillary. ¿Hasta? ¿Eh? ¿Hasta? Hasta que pague la luz acá. Saludo también a Martín Bolso, que dice, pa, ahora sí más que nunca lo banco al pelado, gracias a ustedes, Loco por el Fútbol. Es Ricardo Domínguez. Pero pará, porque no es que me raje la vestidura, ¿no? Pero Germán, ¿qué nota metimos? Ah, voy. Vos mañana vas a escuchar el... Venimos así, y ya, vos, somos unos desgraciados. El mejor año Loco por el Fútbol y no se hacen los premios, Siri, ¿vos te diste cuenta? Era para nosotros este año. Rodrigo Espinosa también dice, aguante el Puma, ahí el Loco por el Fútbol. Robado el Puma. Chancho Rengo dice, Locos por el Fútbol, batacazo, muchachos, tener al aire al nuevo presidente de Nacional. Pará, pero bien, y llegan al FM. ¿Pero qué querés hacer, Adrián? Hace efecto. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué ¡compudo! El profe Penela también, que siempre estaba tuiteando para Locos por el Fútbol, le mandamos un saludo grande. Qué grande, profe, vos. Bueno, y así Darwin Dos Santos también tuiteó, Lucho Besoso. ¿Lucho no hace más radio? ¿Eh? ¿Lucho no hace más radio? Se bajó del proyecto de HF. ¿Qué dice? Pero es un hombre de radio, ¿verdad? Ah, Lucho, está loco. ¿Qué dice? En el próximo campeonato vamos al Gran Parque Central para el Clásico, al igual que Alfonso Irrazábal, todos a ellos muchos saludos. También Tony Gómez, acá que tiene como Twitter. ¿Tony Gómez, el que juega a Nacional? No. Adelantamos que Loco por el Fútbol en un ratito va a hablar con el jefe de marketing de Peñarol. Por esto la movida. Sí, porque la semana que viene se va a abrir votación para los socios y también los socios del club por el nombre del estadio. Y la tribuna, todo. Se habían manejado tres nombres, parece que hay más ahora. Se había manejado campeón del siglo, que es el que parece que lleva las de ganar. Estaba Glorioso Peñarol, me parece nefasto el nombre, ¿no? Vale. Para un estadio, Glorioso Peñarol. Y Kulk, me parece barrante. Pero ahora me llega a mi mesa de trabajo que vamos a tener contacto con el encargado de marketing. Hay más nombres, ¿verdad? Más nombres. Va otros detalles. La tribuna. Cuando se inaugura, va a haber eventos. El equipo que vendría a jugar. Todo lo vamos a tener en un ratito. Mira, nada más. Estamos procurando el contacto. Estamos un paso adelante. Ah, estamos allá. Eso es hincha, Mirarol. Estoy muy a favor del proyecto Puma Rodríguez Nacional, vos. Pero me cayó muy bien el Puma Rodríguez, vos. ¿Tuviste un vínculo con la gente nacional? Sí, siempre, con amigos que también son hinchas nacionales. ¿Cómo vuelta? Sí, los colores no. Una bandera no divide las almas de. ¡Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores! ¡Si quieren buscar amores de los que aman de verdad! ¡No dejen que yo me vaya con el corazón vacío! ¡No esperen que haya frío para empezar a buscar! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Se quieren venir conmigo! ¿A dónde? ¡Vamos! ¡Venir conmigo a la tierra de las flores! Pues no va por ahí. ¡No! ¡Para! ¡No! ¡Está tirando todo! ¡No! ¿Qué haces, Adrián? ¡No! ¡Ay, no! ¡No se ha tirado! ¡No! ¡Para un poco! ¡No! ¿Qué haces, Adrián? Es una bombita, vos. No le cuente la vuelta allí. La concha de tu hermana, ¿no? Pará un poquito. ¡De las manos! ¿Cómo vas a quedar en bola? Alienta, ¿cómo? Hay mujeres. Pero no va por ahí. No llegar. ¡Qué mal necesito! ¡Venezuela me lo regaló! ¡Argentina viene! ¡Este me lo regaló la barranquera! ¡Este me lo queda la cosa de ella! Pero no va, vos, qué mal necesario es este, ¿no? ¿Qué? Pero no va por ahí, ¿eh? Pero en ningún momento... ¡Casi! Pero pará un poquito. No te falta una. Me contó Carmín. Pero pará un poco. Y sí, ¿qué querés? Pará un poco, Adrián, en serio. Vos, quiero plantearle un tema, Vichy. No sé si me podés seguir un poquito. La verdad me he sentido lío esta semana. Porque yo, la vieja Peluso... Oh. Gerard Peluso es un tipo que aprecio mucho, que quiero mucho. No tengo gusto de conocerlo. Y me bloqueó en el Twitter, ¿no? Pero contá cómo fue la historia. Contá, pero no. Elaborala un poquito. Yo la verdad que me entero que por Twitter, no estaba mirando la final con Huracán de Santa Fe, este Santa Fe que se lo denigró, se lo ninguneó cuando dejó afuera al Barcional. ¡Ah! Te deja afuera cualquiera, todo el mundo, todo el chiste fácil, ah, te dejó. No, papá, te dejó afuera el campeón de la Sudamericana. Claro. Se lo ninguneó a este equipo y me entero por Twitter que iban a penales. Entonces prendo la tele, estaban los penales. Sale campeón Santa Fe, a lo que yo, muy amablemente, me comunico con Gerard. ¿Cuánto demoró el Twitter? Escasos segundos. El respondedor al otro día me respondió, ¿no? A Gerard, que yo no tenía el gusto de seguirlo en Twitter, le mando un tweet, ¿no? Le pongo, Gerard, le pongo, felicitaciones, campeón, no sé qué. No te agrandes, no te olvides las raíces. Y las raíces, y le puse la imagen del tablero electrónico, ¿no? Del 5-0. Y tocaste culo. Y al otro día me pone, se ve que no conoces nada de historia, me pone. Que es verdad, no dijo nada que no supiera, ¿no? Él no te ofendió. No, me dijo la verdad. Y me pone una foto, una imagen del 7-2, que era el técnico Danubio, 7-2 en el estadio. Si no te hubiera puesto nada mejor. Y porque me parece que no, para comparar. A mí me parece que hasta ahí estaba divina porque era precioso, una. Y le mando otra. Le pongo Gerardo, me imagino que no vas a comparar a golear Danubio Peñarol, que te acordás vos y los 200 hinchas de Danubio, o lo que pasó. Y le mando el audio de Gabriel Reira, ¿no? De nuestro amigo Gabriel Reira, de aquel clásico, ¿verdad? Los 5 goles. Y se ofendió, se empezó a ofender. Y pone en el Twitter de él, que yo lo había insultado y lo había bloqueado, mentira. Y me bloqueó. ¿Qué pasa, que es viejo? Pero si nos está escuchando, que sabemos que es el gran oyente loco del fútbol. A mí me mató. Me mató anímicamente. Que te puso con la foto de los Carlitos. Al otro día, escuchá. Al otro día, me tiene bloqueado y me entero por otros amigos que me hacen llegar la imagen. Pone, este sorete, por yo. O sea, por mí. Este sorete. Y me pone la foto. Cuando BTV me hizo la nota del desfile 18 con los Carlitos. La imagen esa, por este solete me quiso pijear toda la semana. Pero dejame la derecha réplica, Gerard. Si me tenés bloqueado, no te puedo contestar. Me costó conciliar el sueño. Así que, si está escuchando Gerardo, que es gran agente loco del fútbol, es un crack, yo le tengo un aprecio bárbaro. Me parece que lo que no va para bloquearme, ¿no? ¿Qué te tenía que haber dicho él para que vos estabas? Y seguir el chascarrillo, una bobadita. Sí, yo me caí la risa con la foto esa que puse. Cosa del fútbol. Claro, me parece que no va. Es lo que hemos crecido nosotros, ¿no? Obvio. Pero me mejor el lío, porque yo soy un tipo que aprecio y quiero mucho la vieja Peluso. Ya se viene el fútbol. Estoy muy a favor del proyecto de vieja Peluso. Sacando la patinada del 5-0, es un técnico que lo pudo haber sacado, lo sacaba, ¿no? Es un gran técnico. Sí, es bueno. Bueno, con poco... Con poco sacó campeona al Santa Fe, ¿no? Es que siempre hicimos un desastre, nosotros no llegamos. Un equipo metedor, ¿no? Esa era una pregunta para el Puma Rodríguez. ¿Qué opinaba de Peluso? ¿Campeón? Sí, no me acuerdo. Vos, ¿viste que dijo que... Yo para mí no, ¿eh? Sí, el Lembo, para mí el Lembo yo la tenía que no, ¿no? Sí. Está en Munúa, sigue, ¿no? Bueno, hablando de cuando venga de León como gerente deportivo de Nacional. No sé. Ahí van a... Hablando de Peluso, de la final de la Sudamericana, ¿qué jugó Guanchope Ávila? Sí. ¿No te gusta? Sí, sí. Estaba arreglada la nota si salían campeón. ¿Sí? ¿El de Huracán? Guanchope Ávila. Sí, juega bien, sí. Tiene toda la pinta de jugador que va a buscar a Damiani cuando tenga 40 años, más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Guerrero. Sí, cuando cumple los 40, más o menos. A mí me gustó también el lateral de lo que me gustaba también, uno de barba. Metió dos pelotas. Lo que pasa es que Huracán no mató la altura, ¿no? No le dio. Y estuvo ahí, ¿eh? No importa mucho. Pasa que los penales fueron macabros, ¿no? Sí, ¿viste? ¿Y los U15 en Uruguay? Lo mismo. ¿Y ese es el comentario? ¿Y el análisis? Escuchá, Germán, terminamos el tema, ¿pasamos otro? Sí, claro. ¿Te digo algo? Sí. ¿Se viene fuerza Uruguay-Perú acá en el estadio? Sí, loco por el fútbol. Y ahora vamos a tener audiencia, porque lo que nosotros hicimos, con la humildad de loco por el fútbol, relatamos, después tuvo tantas repercusiones. ¿Vos sabés lo que me encantó? Lo que dice Daniel. Salvo Chiquito y dos o tres más, ya hablamos de esto, ¿no? ¿De qué? ¿Nadie iba para adelante? No, sí, cómo no. Sí, se dio, sí. Sí, loco, a ver. Humildemente revolucionamos un poquito porque fue algo distinto de lo que no se hace, ¿no? Sin camisa de ¿dónde? Se habló dos días de lo nuestro y ya decís, no se habló más. Aparte la oferta es la que no habla. No, porque ahora ustedes se van siempre la misma, ¿no? Sí. Se van para allá y... ¿Dónde? ¿Sabes lo que digo la tele? Te preguntan por la tele, ¿no? Sí, ¿sabes lo que digo? Que Altel bajó todo. Altel bajó todo y nos da los presupuestos. Nos tira ahí, dijiste. ¿Verdad? Sí, claro. Y no va para más. Seguridad, ¿no? Estamos en condiciones de afirmar que el sábado 26 de diciembre vamos a hacer el último programa del año. no del ciclo, porque terminamos allá por el 20 y pico de enero. El 26 vamos a hacer el programa en vivo donde van a ir los oyentes, todos los que quieran ir. Más de 100, ¿no? Veremos. La locura, Cortamos la calle. ¿Tú pensás que van a ir 100? Sí, pero es una fecha rara esa, Daniel. ¿Sí? La pizzería, la 14. La 14. Acevedo Díaz, más o menos. No conoces mucho, ¿no? Acevedo Díaz. Se pasa mi tío. Me di todos los baños de él. ¿Vos? De delivery. Por lo menos un manguito. Acevedo Díaz, 1392. Vas por Acevedo Díaz para abajo, ¿viste? A la izquierda. Está de mano el lugar, está bueno. Sí. Carabobo, como nosotros, solo como el fútbol. Vamos a tener invitados. Vamos a ver un par de camisetas para sortear. Va a estar bueno. Va a estar la gente decidora. ¿No te ves? Tipo, que sería la 14, buenas noches. Escucha, va a estar la gente de Isidora, va a estar Banda Rey, y voy a hablar con mi amigo Emiliano de Las Cabras, que es gran oyente de Loco por el Fútbol, para que Las Cabras estén el 26. ¿Y para traer calor? No va. No sé, hablamos. No sé. Tenemos que hablar con el gran Gastoncito Lepra, que es muy amigo de Felipe Castro, ¿no? Y bueno, tal, decimos Gastoncito. Sí. ¿Qué hable? ¿Más derecho que él, no? Claro, le decimos que le diga... Sabés, que nos haga el 2. Está notable, pavo, está bueno. Y hacemos música al ángulo y Loco por el Fútbol, sí. Hacemos un duple ahí. Ya hacemos enganchado el largo. Hacemos todos. Y... Y... Si querés hablo con Justi Prieto. Justi Prieto, el hijo. Con el hijo, padre. Con el padre, tenemos también Justi Prieto. Está lindo para ir, ¿eh? Le tengo la mira. Está bien, ¿eh? Pues vamos a sacar el estadio. Estadio mujer. Espera mamarse, ¿no? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, ¿no? Yo decía que no voy a cobrar el ticket nada, pero está que consuman aire, que consuman. Sí. Seguramente para nadie va a ir, así que aquellos que vayan en pareja. Usted hace movida, amigo, ¿no? Lo que pasa es que el 26 es una fecha. ¿Cómo está? ¿Vos estás en Montevideo? Sí. Sí, seguramente, sí. Voy a comprar tu perro ahora. ¿Dónde va a ir ahora? ¿Cómo está el perrito? ¿Cómo se llama? Duncan. Perro. ¿Cogió ya, no? No, si tiene 40 días, es un peluche, chiquito. Es un labrador. ¿Qué cruzó con los Blacky? Se lo regalé para Papá Noel. Qué lindo. Bueno, regalar un perro es tierno. Es una de las pruebas máximas de amor, regalar un perro. Era eso un hijo y me sale más barato el perro. ¿Vos te un cuento? ¿Sí? Cuando vas con el chiste vos, estamos procurando el contacto ya con el encargado de marketing de Peñarol. Se van a abrir las votaciones la semana que para el nombre del estadio, ¿eh? Yo quiero hacerle una pregunta a Adrián con respecto a las fiestas. Que Adrián quiere muchas fiestas. La sidra. Se toma el 24 y no se toma otro día más en el año, ¿no? El tema de la sidra es un tema que... Yo estoy muy a favor de la nana fish dentro de una nana. ¿Qué haces, Adrián? O la para mí me gusta la Jericó. El Jericó me gusta mucho. ¿Qué toma? Pero no. Yo sí guardo el auto, cuidado. Estoy muy a favor de el ananá, lo vacías, sí. ¿Viste? Mucho hielo, sí. Y mezcla de cosas. Estoy muy a favor de eso. Vos, explota mi WhatsApp, sabés que hay mucha gente escuchando. Te cuento un cuento. Y un cuento por la calle, ¿viste? Y encontré un espejo. Sí. ¿Sabes? Cayó contra un espejo, ¿viste? ¿Está mal? La cabeza encontré un espejo y lo miré y dice... Yo me lo conozco yo. No conozco a este hombre, dice. Se lo guardó y siguió caminando. Y llegó él por todo en la calle. Conozco a un lado. Y lo dejó ahí. Entonces se lo llevó el vaquero. Se fue a bañar una cosa y dijo el espejo del vaquero. Pero siempre pensando que lo conocía a algún lado. Y la mujer desconfía del gallego. ¿Viste? ¿Qué anda este hijo de puta? Dice. Y la gallega le revisa y encuentra. Y dice, ¿el espejo? Claro. Y dice, ¡ah, me estás cagando con esta pinta de puta! Qué bueno. Los cabritos. 1984. 7 seguro. Bichi, vamos a procurar ese contacto entonces. Vamos a la. A la zona de la ruta 102. Qué dinámica, ¿no? Como el fútbol hoy. Sí, hoy está. Tremendo. ¿Qué dice Daniel? ¿Le gusta el programa hoy? Me dijo que sí, que estaba contento con la nota del Puma Rodríguez. ¿Le gustó? Sí. Contame algo más de los mensajes que te están llegando. Oh, un montón, para le quiero aclarar a la gente que perdí. Cambié el celular. Mi hija me regaló uno y hay un montón de WhatsApp que no sé los nombres. Por eso que le estoy preguntando, mirá, me están haciendo matar de risa. Vos, póngame los nombres, yo los agendo como antes, porque si hay algo que me tiene. Bueno, decime que me deje salir con Cachito a Germán, tampoco sé quién es. Acá el tachero Daniel, un crack, que está escuchando Loco por el Fútbol. No sé quién es. Acá mandan una foto del. Déjame mandar un saludo especial, en serio, Adri, a Yuri, qué bueno. Hace un par de días perdió a su abuelo. ¿Yuri? Yuri Yakinsu. Sí, cómo no. Así que bueno, le salió grande a Yuri. ¿Está escuchando? Sí. Beso grande para Yuri. Recién, así que le mandamos un beso grande a Yuri. ¿Cómo que no? Siempre está el firme. Rápido, toda la onda tiene Yuri. Beso para Fabricio, que también. Acá me mandan tampoco. Sí, mira, Rodrigo de Pasión Tricolor. Rodri, qué crack, Rodri. Ya lo voy a. Lo voy a agendar a Rodri, que es un crack. Acá me voy con Rodri. ¿Dónde está Rodri? Acá el Rodri, ya lo pongo. Ya te pongo, Rodri. Señores, escucho esta canción y me pone ansioso, me pone con muchas ganas de hablar con gente de Peñarol, ¿verdad? Una gente de Peñarol que si nos trasladamos a la época de los 70, se acordará de Morena. Morena que lo llevó a Peñarol a ser campeón del mundo. Un Indio Olivera, un Tano Gutiérrez. ¿Por qué no un Choco Perdomo o un Juan Carlos también y de Lima, y por qué no un Tito Goncalves, ¿verdad? Escuchando esta canción de fondo, un Peñarol del 68, un Peñarol del 69, un Peñarol del 70 y con Real Madrid también, ¿verdad? Grande, Peñarol, que suene, que suene, Peñarol. Cuando te quiero, Peñarol, cuando te quiero. Nos vamos a la zona de Zona América, señores, donde se está haciendo el estadio FIFA de Uruguay. Estamos en contacto, vamos con el jefe de marketing de Peñarol. José Luis Carbonero, ¿cómo se llama? ¿Carbonero es? Miguel Carbonero, no me acuerdo el nombre. ¡Hola, Miguel! ¿Viste? ¿Cómo te va, Miguel? Bien. ¿Viste acá? Contento, te quería... Poneme a ti, un poco. Pedir disculpas porque, ¿viste? Me llamó tu productor más temprano y yo no podía, ¿viste? Bueno. ¿Viste? Escúchame, Miguel Carbonero es tu nombre, ¿no? ¿Viste? Miguel Carbonero. Sí. Pues, tu familia totalmente mancha, pero hasta la médula, ¿no? Sí. Viste, hace años, toda la vida, viste, socio, viste, así que nada. ¿Y vos fuiste que corriste la piña en los bolsos, como 6, 8 meses, un año para atrás, no? Que ¿eh? Una vez que los bolsos fueron al río ya le estaban. No eras vos. Viste, no, esos fueron los obreros. Los obreros. Yo una... ¿Vos tampoco? Viste, con la violencia, no. No tengo nada que ver, no, estoy años luz de la violencia. Qué grande, Miguel, escucha, mira, yo estoy contratado por Peñarol, viste... Marketing. Marketing, estamos en esto del estadio, estamos con todo lo que va a ser la, viste, las votaciones por internet, de lo que tiene que ver con el nombre del estadio, viste, la, el nombre de las tribunas, estamos organizando lo que va a ser la fiesta, viste... Ya está todo encaminado. Las preguntas te cuento que Locos por el Fútbol hoy tiene un poco plantel reducido, Daniel no vino, bueno... ¿Está Nico ahí? Tampoco, está con Cesárea hoy. No me pareció escucharlo ahí, viste. No, y te quería preguntar dos cosas importantes, o tres, o las que vayamos hablando en la noche. La primera y fundamental, que ya se está hablando, es el nombre del estadio. Hoy el presidente Peñarol dejó traslucir que había tres nombres. No, sí, eso fue en primera instancia, viste. Ajá. Luego de un consenso directivo que duró hora, viste, llegamos a la conclusión de que hay más nombres, viste. Viste. El primero sí, el oficialismo propuso campeón del siglo. Que es el que está caminando, más bien, ¿no? ¿Eh? Es el que está caminando. Sí, viste, ese es el primero, después glorioso Peñarol, viste. Es otro, Kurk. Kurk. ¿Viste? ¿Penal para Nacional? ¿Penal para Nacional? ¿De serio? Decía otro de los nombres. Y sí. El culo de Aguirre, en homenaje a Diego Aguirre. Pues es una tribuna esa, ¿no? El culo no, el nombre está ahí. Vamos a hablar primero, ¿viste? Nombre la votación, el nombre está ahí. Notable, Por favor, terminalo. Por favor, terminal. ¿Viste? Que sería en homenaje a Mamá y Messi. De acuerdo. El clásico del 5-0, ¿viste? Por favor, termina. Con la foto del mamá en la puerta. Sí. Y bueno, por ahí estarían los nombres de estadios que la gente va a poder votar, ¿no? Qué bueno. Esos son los nombres, pero descartamos totalmente que se vaya en punta con el campeón del siglo, no se sabe todavía. ¿Cómo? O sea, se descarta que ya está... ¿Viste? Por los sondeos que hubieron, que la gente elige mejor, ¿no? O sea, que más le gusta a la gente. ¿Cómo hacen con la gente? ¿Llaman por teléfono? ¿Van? No, va a ser todo por internet. Número de cédula, para votar una vez sola, ¿viste? Para que no haya cosas raras, sí. ¿Viste? Y bueno, esos son todos los nombres que Peñarol, ¿viste? Va el culo de Aguirre. Va a proponer. El culo, ¿Y qué sería? Por ejemplo, ¿te imaginas la cadena Fox? Ahí diciendo, bueno, Peñarol juega en el culo de Aguirre. Está lleno el culo de Aguirre. ¿Eh? Están sacando gente del culo de Aguirre. Sí. Se armó el lío en el culo de Aguirre. Qué lindo, ¿no? Sería, porque la verdad, este... Pues pleto, Boca, Boca visita el culo a Aguirre. ¿Yo? Está lindo ese. Lindo nombre para el estadio, ¿no? Sí, okay. Sí. Terminalo, por favor, también. Sí, hubieron varios nombres que quedaron por el camino, ¿no? Sí, la vos... chota de Sarayeta. Pues eso te iba a decir. Que había tirado mucha gente. La chota. Este... La Caterva habían tirado los de la barra de Peñarol. Ese sí, ese corría fuerte, ¿eh? ¿Lo qué? Ese estaba fuerte, yo pensé que se iba, sí, se iba a caminar. Viste, y bueno, muchos nombres, ¿no? Que te viste, la gente va a tener la posibilidad de, Miguel, a través de un voto, sí, una vez sola, la... viste, porque va a ser con cédula. Los socios tienen doble chance. Ajá. Viste, así que bueno, por ahí va a estar la... Miguel, y después tenemos el tema de, bueno, te quería preguntar, gente que pasa por ahí dice que se asombra cómo va creciendo eso. No, no, ¿el pasto ya está puesto? Sí. ¿El pasto es alto, bajito? ¿Cómo está cortada? Viste, está creciendo, ¿no? Sí. Está para entrega en enero. Fue muy rápido la colocación de la butaca, ¿no? Sí. Yo estoy seguro que donde pierda el primer clásico ahí Peñarol, duran dos minutos, ¿no? La butaca. Miguel, ¿cómo te ha cortado el pasto? ¿En rombo? ¿Cómo no, todavía no. Recién está en proceso de viste, yo no soy entendido en la materia, ¿no? Está bien. Pero tengo entendido que está recién en el proceso de crecimiento, ¿no? O sea... ¿Y la cabina... Las cuatro tribunas más, faltan los detalles nomás, ¿no? Los detalles, sí. Miguel, y las cabinas son muy cómodas. ¿Qué podemos encontrar en las cabinas? Lo que tenemos miedo, que estuvimos reunidos la semana pasada con la gente... Es con la gente de la estación de servicio que está. La gente que. Sí, lo escuchaste. Que labura en la estación de servicio, ¿no? No le una de las empleadas y me decía que prefería que pusieran el Concare ahí. Sí, y en un estadio Peñarol, ¿no? Miguel, y... Roque, ya han habido corridas. Miguel, ¿y la gente que tienen, por ejemplo, yo he visto antes ya. Viste que para los toros, el rojo, para el dicho Peñarol, ve un vidrio y es el rojo para el toro, para el dicho Peñarol, el vidrio es todo, ¿no? Y peor si le ponen un montón de vidrio a la puerta, por eso es peor todavía. Sí. Inclusive, viste, me decía la encargada, la dueña ahí de la ANCAP de frente a Zona América, ajá, que tenían ganas de armar, que fuera de mentira, pero armar, tipo un negocio prefabricado, que diga Carlos Gutiérrez. Claro, buena serie nacional. O sea, que no sea un Carlos Gutiérrez. Claro. Comprar 4 o 5 electrodomésticos que estén rotos, claro. Y poner un cartel que diga Carlos Gutiérrez. Entonces el hincha Peñarol, así como Monterrey Jack, se le paraban los bigotes atrás del queso, el hincha Peñarol ve un Carlos Gutiérrez y y se va para ahí. Igual se pierde el partido, ¿no? Y chúpate, Parrinagui. ¿Qué es lo parrinagui? Miguel, se pierde el partido. Está chupando y comiendo pizza que un disparate, Igor. Miguel. Qué animal, Parrinagui. Sí. Se pierde el partido, arranca para ahí el hincha Peñarol, no tiene problema. ¿Eh? No va el partido, se va para Carlos Gutiérrez, ¿no? Sí. Y bueno, me decías también que va a poner un simulacro de la serie nacional. Sí, también. Sí, atrás de Sol América, ahí. Yo ya me imagino las corridas por el camino maldonado. No, yo estaba pensando, Miguel, en la gente que tiene jardines preciosos, ¿qué pasa con eso? ¿Vende todo? ¿Y lo qué? La gente que tiene jardines. No, pero vos sabés que, Adrián, el estadio de Peñarol tiene cosas maravillosas que va, por ejemplo... El tema de la gente, ¿no? Yo me imagino... ¿Vos conocés Zona América? Sí, cuando voy a Pando, Pando... ¿Viste lo que es, no? Sí, Pando... Imagínate a la hinchada Cerro llegando por Camino Maldonado, se topa con Zona América como si estuvieran Disney para ellos. Sí. Porque no hay una chapa, no hay un cartón, no hay nada. Y aparte el espejo que te ve. Está limpio. Es como Disney World para ellos. Espejo limpio. ¿Viste? Y bueno, muchas cosas lindas que va a vivir el hincha Peñarol, ¿no? Miguel, yo te decía de la zona de cabina donde relatan, se ve bien, ¿son cómodas las cabinas? ¿Son como la de Danubio? Sí, hay de todos los gustos, ¿no? A ver, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, para la de Tenfield va a haber dispensadores de leche. Para que hagan las mismas ahí, ¿viste? Los que tienen botija. Los que la señora no lo pueden cuidar, lo dejan ahí. Está bien. ¿Cómo se piensa, no? Es una guardería, van a poner. Hay cosas guardabultos para dejar cosas. Qué lindo. Vas al tanque, por ejemplo, el viejo Freddy Varela, ¿viste? Para que dejen la chimosa que hace los mandados. Muy el viejo, la bicicleta. Claro, porque es la bicicleta, o sea... Cuando va a Villa Teresa. Eso es pensado para... ¿Villa Teresa? Por ejemplo, está pensado para la gente discapacitada, y hablando de los periodistas de Tenfield, robamos todo lo mismo y va a haber rampas. ¿Viste? ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? Que llega el discapacitado en silla rueda y es un problema. No, no. El problema es nuestro. Y no, Peñarol lo solucionó con rampas. Está bien. ¿Y qué es cierto que cuando juega Villa Teresa la llave tiene que entregarla ante el partido? ¿Así, viste cuando alquilaron el apartamento? Ya me imagino diferentes equipos ahí, va a ser una cosa. Qué lindo va a estar el estadio. ¿Para cuántas personas es, Miguel? Ya vamos a hablar en la tribuna. ¿Para 45.000 personas. ¿40? ¿Sentados? Sí. Y veías que todo el mundo te sentaba, ¿no? Qué lindo. Miguel, vamos. A quitarle a la barra de atrás del auto. Sí, imagino, un clásico. Por lo general, los últimos clásicos estuvo. Acá está la orden. Sí. Y se sienta, ¿no? Sí. Miguel, qué lindo. Después te voy a preguntar un poco por el tema de los nombres, pero qué lindo un partido Boca Peñarol, o Boca Independiente. No. Peñarol Independiente por una Copa Libertadores ahí, ¿no? Claro. Claro. Hablo porque hay campo pila para la piñata, ¿no? Se pueden dar tranquilo y los recoger después. Y dicha, pero ya piensa el lío. Sí, está previsto, ¿no? Ya piensa. Hay cercas eléctricas, trae. La barra alta va a estar bien cubierta, ¿no? Qué barro. La popular de Peñarol tiene cerca eléctrica. Vamos a la tribuna, Miguel. ¿Lo qué? ¿Cómo está el tema de la tribuna? ¿Ya se saben los nombres? Y bueno, va a ser también sorteo, ¿no? Votación. Ubícame como si fuera el estadio, lo que sería... La atrás del arco, la donde va la popular, la barra de Peñarol, sí. Va a ser barra Amsterdam, porque... Va a Amsterdam. Los muchachos vinieron muy muy muy cariñosamente a plantearlo. ¿Y cómo fue eso? ¿Vos estabas mirando? A plantearlo el tema, ¿no? Respetuosamente, ¿no? Nada de... O sea, estábamos reunidos y... Patearon la puerta y vos, chupapija, me dice, tratá de ponerle... ¡Firmate! Tratá de ponerle barra a Amsterdam, hijo de puta, me dice. Yo, no, digo, pero, si yo te lo digo así, vos te pensás que me vinieron a apurar, pero fue todo muy respetuoso, muy en un tema muy cordial, inclusive yo no vi necesario, o sea, me pareció innecesario que me ataran a la silla y me pusieran cinta aisladora a la boca, ¿viste? Y me amenazaron con una metralleta, pero eso me parece, ¿viste? ¿Qué cosa del fútbol? De más, porque ya habíamos entendido bien cuál era el tema, ¿no? Son barra Amsterdam, ¿verdad? Miguel, después vamos a la parte de lo que sería la Olímpica, ¿no? Enfrente. Sí. Sí, hay varios nombres ahí, ¿viste? Sonó muy fuerte Nano Dos Santos. ¿Nano Dos Santos? Marcelo Cleva Romero. Ah, sí. Otro. Marcelo de Los Santos. ¡Opa! Se manejó. Y Fernando Carreño. Fernando Carreño. Sí. Por ahí estarían los nombres. Las taludes también van a tener nombres. Las taludes también. ¿Algún homenaje al Tito? ¿Lo qué? ¿Al Negro Tito, la pista de atletismo? No, ¿Patito, el nombre no? Ah, podría ser, sí. Podría ser, yo te iba a decir. Esas ideas que tiran ustedes también. En el caso de que fuera por tal. Después tenemos la zona de lo que podría ser la América. También, ahí es un hombre fuerte, ¿no? Sí, Pelusa Magallanes, la que suena... Esa fuerte. La que suena más fuerte. Daniel Boya Pereira es otro de los nombres que también se manejó. Siempre pensando en gloria de Peñarol. Sí, gente que haya dejado algo, ¿no? Es verdad que el hijo de Morena, pero no el nombre de Diego Morena, no, el hijo de Morena, vamos a decir. Así. Es una de las ideas. Miguel, el túnel ciego, donde se llama piñata, ¿va a ser el tío Sánchez? Sí. Es una de las ideas que tenemos, ¿no? Tío Sánchez, muy bien. Y bueno, por ahí estarían qué lindo el estadio. Y si me está diciendo que para el 20 de enero, para el clásico no, para el clásico la Copa Bimbo, no sé cuál es el que se juega siempre. ¿Lo qué? Para la Copa Bimbo no está todavía. No, Peñarol lo va a inaugurar en la Copa Libertadores, va a jugar todo el campeonato clausura de local ahí, o sea, las primeras dos fechas, pierde dos partidos y le suspende la cancha por tres meses, juega de vuelta en el estadio, ¿no? Debuta en el empate. O sea, que la gente de CAFO que no se ponga nerviosa, que esto es momentáneo, ¿no? Esto dura dos derrotas. Sí, sí. Y toda la mierda afuera. Miguel, ¿se podría decir que CAFO es como el hijo que se va de la casa? Sí, claro. ¿No? Hay mucha gente... claro, y se viene abajo, ¿no? Bueno, se está hablando de una remodelación del estadio, ¿no? Sí. Es que me conozco que lo van a arreglar el estadio. Sí. Así que, ¿cómo dijo que se va? Vuelve al estadio, ¿verdad? Mirá, lo que tiene de bueno esto que Peñarol se va del Estadio Centenario, ¿viste? Es que, por ejemplo, la lagarta nos decían que está angustiada, ¿viste? Como el perro cuando te va, está angustiada. Extraña. Sí, como que extraña, ¿viste? Cuando salían a Peñarol ahí, Peñarol y la lagarta son más de la mano ahí, porque toda la vida junto ahí, ¿no? Sí, increíble. Y se había hablado con el ingeniero Invernici, ¿viste? De llevar la lagarta para allá, lo llevan allá. Sí, pues la alza la. Pero vamos a matarlo, ese bicho. Ey, de olvidar. Miguel, pará, ¿y ya se habla del partido? ¿O se va a hacer un campeonato? Sí, ¿un torneo? ¿Es un torneo que se hace? No, se va a inaugurar fuerte, ¿viste? Muy bien. Se busca. Con un rival internacional, ya está cerrado prácticamente. ¿Se puede anotar? ¿Tener la primicia? Decime, ¿no? ¿Europa? De la vecina orilla. Opa, un equipo que juega la final del mundo. Amarillo y azul. De la vecina orilla. ¿Olimpo no? ¿Amarillo y azul? ¿Amarillo y azul? ¿Boca? No, Colegiales. ¿El estadio? Y si escuchá, si presentaron a formar con Wanda, al estadio, lo presentan con Alto Perú. ¿Con Colegiales? ¿Va a ser un domingo? Lo inaugura Alto Perú el estadio, si a formar lo presentan. Sí. Escuchá, a formar arrancaron con Inca, bajaron a Boca, Independiente, y terminaron con... ¿Con what? Hubiera preferido presentarlo en un clásico. Sí, es verdad, sí. Qué increíble. Y bueno, y mediados de enero me decías... Y bueno, va a haber un show en esta presentación, ¿viste? Se está hablando con Colegiales para inaugurarlo, y bueno, va a haber show, ¿no? Van a haber bandas en vivo, ahora Pinocho Sosa. Sí. Todo gente vinculada a Peñarol, ¿no? Toda gente. Va a estar de Ariel Pinocho Sosa, como maestro de ceremonia. Ajá. Seguramente está los Íngaros. La Caribe, va a ir el Fata Delgado. El Fata, y claro, todos hinchas Peñarol. Fernando Serra, una cantidad de artistas, va a ir Canela. Sí, a la Cutana va a ir mucha gente, así que la verdad que esperamos una gran show, seguramente de bote a bote, nuestro templo, ¿no? Que lo que va a ser. ¿Y después tiene algún sobrenombre? Yo la verdad que tengo mucha ganas de. Bueno, yo ya tengo mi votación, ¿no? Yo el nombre del estadio ya lo tengo. ¿Cuál te podés decir? Y yo voy a votar al Culo de Aguirre. Me gusta para el nombre del estadio el Culo de Aguirre, me parece. El Culo de Aguirre. Me parece que es un nombre que identifica mucho lo que es Peñarol, ¿no? Así que bueno, qué increíble, Miguel. Yo seguramente meta mi fichita ahí. Miguel, ¿y vos hace años que trabajás ahí en Peñarol? Sí, sí, sí, sí, sí. Yo trabajé a Añar y ahora estoy en la parte de marketing, estoy encargado de todo esto. Sí, sí, diste la orden de reformar todos los aromos también, ¿no? Sí, sí, bueno, estamos con la cancha de pasto sintético, seguimos recibiendo las quinceañeras. Mirá, ¿cómo es el tema de las quinceañeras? O sea, cuando cumplen... Es fácil, van... Se sacan fotos, se la agarra alguno y la devolvemos entera, ¿no? No. ¿Te haces quejar, padre? Es una botija de 15 años, no la dejo ir a los Salomón, pero... Increíble, lo que es el fútbol, ¿no? Miguel, y vos tenés... así que trabajás hace años en Peñarol, qué lindo. Sí. ¿Cómo? Está bien. Soy hincha nacional, ¿no? ¿Cómo soy nacional? ¿Eh? ¿Soy nacional? Yo soy hincha nacional, claro. ¿Y no te tenés problemas eso o no? Sí, yo soy un profesional. ¿Igual con la campera azul? No, tampoco soy estúpido, pero no, ¿sabes? Sí, así como en Nacional hay gente que es de Peñarol. ¿Mirá? Y en Peñarol hay gente de Nacional. Yo soy un profesional, ¿no? Y quiero lo mejor para Peñarol, ¿no? No, está bien. Escuchá, Miguel, vos que estás en marketing, te quiero contar, no te quiero amargarte, pero hay una noticia que está corriendo en todos lados, de hecho está en internet, sí. Que Barcelona vendría por Forlán, ¿Sí? Sí, pero... No sé si ya se maneja Peñarol, por todo el marketing que Peñarol hizo con la camiseta. ¿En qué está la camiseta aquella que Peñarol debutó, no sé con quién fue, perdido? No, macabra. No, ya está. ¿En diagonal? Sí. La sacaron de la venta, ¿no? Ni a la venta está. Estamos procurando una nueva ahora. ¿Se viene una nueva? Sí, estamos. ¿Cómo es la cara? Contame, ¿cómo sería? Y no te puedo adelantar más, Va a ser amarilla y negra, estoy seguro, pero... Sí. Después no te puedo adelantar más. Vamos a buscar un cuellito bien raro, ¿viste? Así como este que... Tenemos ganas de meter una camiseta con capucha, pero no... Viste que el plancha es loco por la capucha, ¿no? Sí. Y apuntaríamos al mercado ese, ¿no? Al mercado plancha que consume mucho, ¿no? Sí, no sé si camiseta que consume seguro, ahora. Ahora, Miguel, me llegan mensajes acá preguntándote, ya que estás en todo, ya que estás en la parte de marketing, ¿qué línea de ómnibus irían para allá? Porque todas quedan en... No, ahí llega todo. ¿Todo? 103, de 8, vamos a poner, ya hablamos con Salgado. 103... Se van a poner más líneas para que lleguen más... Van a estar lindas, ¿no? No. ¿Es que se sube? No, va a ser una odisea, va a ser una cosa tan nefasta. Miguel, es que no le gusta el fútbol. Va a ser como ir a Camboya, más o menos. Miguel, es que no le gusta el fútbol y se sube en el comercio. Imagínate, saltando ahí los mongólicos. No llega. Va a ser terrible, pero bueno, así lo quisieron. Y bueno, El Ministerio de Interior está al tanto de todo esto. Bueno, Miguel, la verdad... ¿Cómo te voy a dejar, mi querido? Sí, bueno, la verdad que... Tenés poca cosa, ¿no? Porque me le hiciste larga... Que... No, pero está lindo porque nos estamos integrando con el tema de Miguel Tarrego, que es un... No, te agradezco, te agradezco la infusión, para infundir todo esto, y la verdad que hace mucho quería hablar con ustedes, porque me enteré que hablamos con Forlán, que está muy bien. Hoy hablamos con el presidente nacional... Sí, con el Pumita. Sí, gran hincha, Peñarol, el Puma. Dicen que sí. Sí, era mancha cuando era chico, ahora no sé, se ha hecho internacional ahora. Pero... Bueno, Miguel, de acá la gente loco por el fútbol, te mando un saludo grande, te cuento que hoy estamos un poco precario el plantel. Bueno. Tenemos al Vichy que prometió... Precario están todo el año. Tenemos al Vichy que prometió leer Twitter, leyó nomás. Pero después se iba a poner las manos, pero bueno. Bueno, mi querido, te felicito por decirlo así. Por todo, por el delivery que estoy haciendo, todo, ¿no? Te mando un abrazo. Locos por el fútbol. Los Pablo Mieres de los programas de radio. Este verano con Claro tenés planes con más internet y más tecnología. Por ejemplo, Huawei i550 LTE, llévatelo en 18 cuotas de 260 pesos. Y con el plan 3 GB tenés 3 GB para navegar, más llamadas ilimitadas a todo Claro y Claro Música por solo 500 pesos al mes. Para que estés conectado siempre y te desconectes cuando vos quieras. Oh, ¿me bichan el celular y las chancletas que me voy a tirar al agua? No me dejes. Poder elegir. Eso es ser Claro. En el centro, Gimnasio Harlem, de Buenos Aires a Montevideo. 80 aparatos para que entrenes con total comodidad. Convención 1282, entre San José y Soriano. Contactanos al 094-86-1226. www.gimnasioharlem.netfirms.com. Paredes, pisos, techos, cercas, portones, mesas, sillas, camas, muebles, baños, cocinas, dormitorios, heladeras, microondas, casilla para el perro, portón para el perro, perro... Ahora con Belco vas a querer pintar todo, porque todos los colores de su nueva colección My Colors los encontrás a precio de blanco. Vení a Pinturería y Ferretería Tatín, en Convención 1232 entre Soriano y Canelones, o llama al 2901-1444. Más que una carnicería. Cosa loca, qué locura. Locura de carne rica. Locura de precios bajos. Más que una carnicería. Mucho más, es que locura. Asadito, bola de lomo. Cuadril colita de cena. Arrolladito de pollo. Más que una carnicería. Precios locos, es que locura. Raviditos los bebés, salen bien refrigerados. La carne llega fresquita y vamos a todos lados. Entra en la locura. Carnicería con locura. Y no hay otra, Pablo Hogar, atención, seriedad y respaldo. Acércate y conocé toda la línea de colchones y somieres. Precios que te van a sorprender. Trabajamos con todas las tarjetas y para hacértela más fácil, contamos con el crédito de la casa. Pablo Hogar, Garzón 1971, esquina Lezica. O Lezica 5668, esquina Garzón. Fonoventas 2-320-2072, 2-321-7492. Entregas 24 horas. Visita nuestra web www.pablohogar.com o búscanos en Facebook como Pablo Hogar. Gracias por confiar. Estudio Contable Roberto Russo. Contabilidad, liquidación de sueldos y jornales. Gestiones ante el Banco de Seguros, BPS y Ministerio de Trabajo. Regularización de deudas, asesoramiento laboral y trámites en general. Teléfonos 2-403-1145 o 2-403-1146. Mail info@estudioruso.com.uy. Estudio Contable Roberto Russo.

están a la vista. Tanto en rally como en pista, los mejores pilotos eligen Racing Art. Arte y decoración en coches de competición. Nos destacamos en cartelería en general, ploteos vehiculares, decoración de vidrieras, calcos y lonas. Nos encuentra en el teléfono 2-205-7895 o en el celular 099-590-205. Racing Art. El mundo de los cartuchos en la esquina de Maldonado 1204, esquina Selmar Michelini. El mayor importador de cartuchos compatibles para impresoras láser y tintas. Reciclado de todo tipo de cartuchos. Envíos al interior por el 2901-3408. Los esperamos en la esquina de los cartuchos. Ahora usted tiene motivos para sonreír. Centro Estético Dental le brinda el mejor servicio odontológico. Desde una simple higiene bucal hasta colocación de implantes. Urgencias las 24 horas. Afiliaciones individuales o grupos familiares. Convenios empresariales y gremiales. Asesórese personalmente en Colonia 1582 o por los teléfonos 2-408-0328 o 2-408-0368. Afíliese ahora y sonría después. Caxoe a sus asociados. ¿Necesitas dinero para instalar tu negocio? Acércate a nuestras oficinas en 8 de octubre 4650 o a las filiales en todo el país. Estamos de tu lado. Somos la 1410. Una radio para pensar. Locos por el fútbol. La dosis justa antes de la morfina. Mucho buena banda de Trotsky, ¿eh? Pero muchas fechas de despedidas, ¿eh? Pa, estás al lado, diciembre se pica. ¿Cómo antes, llevas vos con el club y eso, bien? Y tuve unas cuantas y tengo agendada otras tantas. Y bueno, estás al lado. Porque ¿a cuál puedes, hay una que no puedes zafar, o sea, es un tema de... Mira. Hay algunos que fue Reñero si no va. Sí, claro. Ahora tenemos el 19, me con Rafa la de los... La de los vestuaristas. Sí, la está organizando el gran Rafael Velasco. Ahí en va a ser ahí en el Francini, ¿no? Donde se hace siempre, sí. Ya me dijo son tres gambas, no es tanto. No es tanto. Y le digo, no queda corto el tema. Y me dice, no, si falta bebida, después si hace una vaquita y se va a comprar, está bien. Siempre está muy bien regada, muy bien servida la linda. La fiesta de los. Pero ¿qué día cae? ¿Cae un sábado? Qué drama, vení para acá. Venimos golpeado. El sábado que viene. ¿Vas a ir? Sí. Escuchá, no. Vamos a tener al gran Américo Signorelli dando su charla ahí, su concepto. ¿Quién no está allá de los que van entre nosotros? ¿No se ha ido nadie o no? Este año. ¿No? Creo que están todos los mismos. Lo que opinan ahí. No, creo que están todos. ¿El tal no? No, el que está más complicado es fácil. Pero sigue. Ah, tiene que llevar un motivo. Escuchá, y después tenemos despedida, por ejemplo, del laburo tiene que ir, no queda otra. Y sí. ¿Podés zafarse de cuál? ¿Alguna compañera del laburo de tu mujer? Son. Claro. Digo, va a ella. Son. Sí, son de las que no iría a las del trabajo, por ejemplo. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Todo el año? No, claro, es como decir vos, son de las que no puedes zafar, pero son de las que no iría, si me vas a elegir. ¿Y después, pichicota, puedes zafar el club? ¿La del club? No, tú ya fuimos, divina. No se parten. No, estuvo buenísima. Después tenés, bueno. Escuchá, ¿estás de acuerdo con la de, no sé, yo capaz que te pregunto. Pasé hambre en el club. Sí. Sí. Yo soy siempre se hace un medio tanque. Sí, ahora que me quito a buscar la otra, bueno. Compraron, ya para un parrillero es imposible que agarre fuego, más por medio tanque. Compraron, ¿viste los rolos esos que pones en las estufas de leña? Bueno, en un medio tanque, si no tenés leña fina, pues no lo haces arrancar. Así que comimos papita y palito. Muy bien. Escuchá, ¿estás de acuerdo con la despedida? A ver si te ha tocado simil. De los trabajos que van a cenar, no es despedida. Ah, no. Están todas las mesas ahí. A mí me tocó el año pasado en el laburo, alquilamos la sala VIP de ahí de Barba Roja. Está bueno, pero caminaban. Pero es un lugar que yo les... Yo fui con Andrea, un embol, nos agarramos. Es un lugar para alquilar con la barra, amigo. O sea, lo tirás para afuera. No, que está divino, pero para pa disfrutarlo. Pero ya cuando vas... Viste que hay cosas que vas con la despedida de la URI y cosas que no puedes hacer. No, si va no la... No te puedes mamar, por ejemplo. Si va la señora que labura todavía contigo, la señora. Va ¿no? la jefa, va todo. No te puedes mamar. No. No va. Da pa, te competía, pero... es un lugar ideal para ir con una barra, amigo, y tirar la silla por la ventana, ¿no? Yo a veces veo, yo pensé en La Pasillo, hay bares, que lugares que van a comer, que es aquí la mesa para 20. Sí, no, no. ¿Crees? Pues no. Estamos sentados ahí, no. Ahora, qué época maravillosa hasta que se viene la fiesta, ¿no? Qué imagen preciosa, la típica, ¿no? Viste que, por ejemplo, pasan en tu casa y vienen toda la familia para tu casa. Y el tío te cae y con una sola botella, y te lo recuerda toda la noche. Que, oh, abrí esa que traje yo, te dice. Y se empieza y con eso ya está. Sí, y sí. Te come y te chupa. Y opina de todo. Sí, claro. Y momento maravilloso de la fiesta de... Siempre, no, y siempre la pelea siempre está. Siempre está. La tía. Sí, la tía. Entre las hermanas empiezan a pelear. Vos no cuidaste a mamá cuando estaba enferma. Y ahí arranca. La que dijiste vos, es mucho entreverado, ¿no? El que le pega al hermano y se llora, la verdad. Que va todo controlado. Lo rompió todo. No, le pegó un piñe. Se empeora, ¿viste? Y le falta el respeto a uno y se agarran al piñazo. Los dos hermanos, pero... Uno se va, hay que ir a buscarlo, se va a caminar. Y el otro, con las manos, así la cabeza y la rodilla. ¿Cualquier estrozo? Y lo van a consolar como que no. ¿Sí? No pasó nada, pero en realidad se quemó todo. Y después viene Milico. Claro. Tres hermanas y los maridos, se carga la prima de una de ellas. Sí, que está divina, pues siempre al final la ve. Y viene con los compuchoncitos cortos, eso. Ahí se complica. Y la tía, escuchá, triste la tía. A mí me pasó en mi familia, 24 de noche, 9 y media de noche, y había que ir a buscarlo al hombre, al bar, ¿no? Había que ir a buscarlo. Qué bárbaro, ¿no? Y brava esa. Porque, ¿qué pasa? Vos, por ejemplo, estás en tu casa y te pasás con tu madre y con tu padre, ¿no? Entonces, obviamente, familiares de tu madre vienen y sí, tu padre también. Tía. Y tu padre se escapa. Ya sabe dónde está. ¿Qué va a hablar con la tía? No, pero ya sabe dónde está. Sí. Y hay que ir a buscarlo. Y no quiere venir. No viene, ¿no? Y mamá, y ya empieza, ¿no? a tirar indirecta y a la mesa, ¿no? ¿Y cuando viene? Siempre lo mismo, ¿no? Sí. Es bravo. No, pero ¿sabes dónde lo mea? En la cocina. Claro. Cuando van a la mesa, ya. La cara de orto, porque la mujer no cambia. El tipo sí, el tipo. Qué lindo. Es bravísimo. ¿Y los cohetes que los perros se cagan? ¿Qué digo, los perros? Nosotros, todavía estaba mi viejo, me acuerdo, los 24. Era un sufrimiento porque no queríamos que se fuera al mediodía. Vos, ya vengo, decía, no. Ya te lo voy a ver. Era como el penal para Nacional, ¿viste? Ya te lo voy a venir. No, ya sabías que hasta las 9 de la noche no aparecía el tipo, ¿viste? Era barra mío. Y claro. Se aburría. Y había que ir a buscar. Y estaba brava. Y más. No tanto cuando pasás en tu casa, porque cuando tenés que ir a otro lado y no aparece. Claro. Quedaste en pasar a la casa de tu suegro. Quedaste en pasar a la casa de los suegros. Y esperan por él. Para ir los amigos, hermanos, todo como él. Aparte, una cosa es que vos vayas a pasar una fiesta a la casa de un familiar y te mames. Que es normal, ¿no? Otra cosa es ya ir mamado. Ya. ¿Vos ya sacaste permiso o no? ¿De qué? Ah, porque para los cuentes que sacas permiso también. No, gasto más. No, pero para echar coco. No, yo disfruto con lo que tiran los dos. ¿Sos mucho tirar cuentes? Mi hermano lo gasta. Yo sí, hace un tiempo a esta parte soy el encargado, soy un tipo. El censo de, para ver cuándo se tiró más, si este año o el otro. Soy al toque ya te digo. Pero igual soy loco por pararme en el cordón de la vereda con el veterano. Se tiró más el año pasado. Sí, aunque sí. No se haya tirado, yo le tiro esa. Pero sí, te dicen. Voy donde vos viste, es una buena planada en el escucha, todo. Al 24 no, 25, te contás con alguien. ¡Vos! Te dice el viejo, ¿cómo estuvo en tu barrio? Sí. El tema de los cohetes. La verdad, sí. Porque acá estuvo medio chaucha, la cosa. El año pasado se tiró más. Sí, es verdad. No sí. Sabés si en realidad se tiró más. Es pero el veterano es loco por tirar esa frase. Vos, el tema de... Porque vos salís... ¿A qué hora salís para la calle? ¿12 menos 5? Son las 12. ¿Y cómo son las 12? Te da un beso. Feliz Navidad. Yo por lo general espero que salga todo el mundo a saludar a la puerta de donde estemos. Y soy loco por revisar las carteras de las mujeres. Le saco de 100, 200 pesos y no se dan cuenta. Yo tengo, mira, tengo tres barretines en mi vida que no los puedo, hasta altura de la vida no los puedo. Yo seguro que te cago radio contigo. ¿Cuál? ¿Cuál es? Dale. Los baños. Reviso los baños, voy a los baños de la gente y reviso. ¿No? No. ¿Qué no revisa el baño? Ahora estoy robando jabones. ¿En las casas? Sí, voy y robo jabones. Pues viste, soy loco por los DAO, para bañarte, sí, viste, los DAO son. Son caros, aparte. Y son caros. Y me llevo jabones. Otro, soy fan de cagar con la luz apagada. ¿Por ¿Qué? No sé, es un berretín que tengo. Me gusta hacer caca con la luz apagada. Capaz te expresás mejor. No, berretines, ¿viste cuando... ¿Más, más rápido, de acuerdo? Oh, sí. A vos te dicen, vos, ¿qué berretín? Y no, viste que a veces no tenés, no le buscás una explicación. Me gusta cagar con la luz apagada. O a mí me gusta dormir con los radios prendidos. Ahí está, a Andrea le gusta dormir con el ventilador y se tapa, por ejemplo. Ah, yo también. Grande. Andrés, ¿sabes cuál es la perfección para dormir? Una pata para afuera. Es la temperatura del cuerpo, boludo. Es la temperatura del cuerpo. Prende el ventilador y se... André, pero si está muy frío, no de frente, de costado. Que haya el cuerpo. Sí, yo con los hechos también. ¿Cómo duerme? No sé cómo duermo, pero el ventilador para allá, así. Increíble, vos. ¿Verdad, Che, déjame mandar un abrazo grande. ¿Qué semana? Si fue la semana de la bajada. No sé, ahí la gente de Justicia y Mientras estuvo un rato por ahí, me dio una vueltita. Bueno. Pa, impresionante. Déjame mandar un abrazo grande a la gran Jimena Cedrés, que prometió venir con alguna bebida antes de que termine el año, sí. Pues sí, si sí. No, porque habéis pasado para allá para... También, cómo no. Pero sí, todo sí. Es una movida linda, ¿no? Oh. ¿Cómo viene la movida? ¿Hay que llevar algo o cómo es? ¿Qué gaste? ¿Lo qué? ¿Que compren allá? ¿Cerveza o...? No, se consume ahí. Ya está. Sí, sí. Bueno, mucha pizza, no comida rara, no, que parece comidas exóticas, ¿no? Mozzarella y. Ya, si te mueve la coja, un tema de cada uno. Se vamos a cagarte. Hay un olor a Volcada, ¿no? Sí, vamos a hablar con. No, yo tenía ganas de hablar con. ¿Viste el comité de la semana, el pibe nacional? Sí. O mañana, que por eso vamos. Sí, es bueno. Un golazo, ¿no? Sí. El otro, que otro mambo de la vida, ¿no? Porque el otro que... Yo lo cruzo la patada, me la engancha, ¿no? Y aparte, ¿pues cuál fue? ¿Vos sabías que viene para esa? ¿Pero cómo lo deja un tipo defendiendo? ¿Qué, termina el partido? Sí. 2-1. 2 el empate que se quedaba Peñarol. Peñarol se fue arriba. Fue todo lo que ¿no? Lo echas a todo. Ah, es un gol. Ahora, ni Cucu Conde descuida un centro así, ¿eh? No le da para salir así. No, viste que todas las cosas que han pasado los goleros, ¿no? Y no recuerda ni cola, ¿no? Todas las cosas que pasaron los clásicos, increíble, ¿no? ¿Qué es que va a recordar Nicola con mucho Peñarol? El gol aquel. Ah, una época maravillosa. ¿Qué temblar? Era corre más bien. ¿Viste que Uruguay juega ahora? Estaba bien todos los partidos, pues. Sí, era bueno. Tuvo una selección, inclusive. ¿Viste que Uruguay juega ahora y vos qué decís con ese centro? Gol de Uruguay. Sí, claro. Era igual en esa época, era igual. Sí. Increíble, ¿no? ¿Tenés algo de loco por el fútbol en Brasil? ¿Ir a relatar con Raimundi? Sí, sí. ¿Qué hay? Tengo la versión de que la radio... Hubo uno que te dijo que... Sí, fue? Tengo el ticker, ¿no? No, mira, ¿ruso? No, solo esto todo. Me ¿sí? No, esto no. Con chance. Vamos a ir a Brasil. Me dijo que tiene... No. A partir de este momento... ¡Está larga hoy, eh! ¡La voz romántica de Adrián de Último Sony! ¡Esto es la volcada! ¡De locos por el fútbol! ¡Llamen! A través de la voz... ¡Aterciopelado, Adrián Mozzoni! ¡Subí, Vichy! ¡2487! ¡De gloria, eh! ¿Cuánto? Sí, manera yo me muero. En el hombre va a esperar. Hace tiempo que lo espero. Que me muero de pena. ¡Ay, no! Me digan que eres loco. No me quieras convencer. Hombre. No me parece poco. Ah. Si pienso en esa mujer. En el hombre corazón. Que no me da pena. Que me voy a la cabeza. Cuando te Llamen, ¿cuál es el teléfono, Mati, para que llamen? Para ver el tema. Miami me lo confirmó. ¡Dale, que va! ¡Vaya! Llama a mi celular. Voy. ¿Qué te tenés que poner? Es por la gozadera. Llámame. Pará. Estoy buscando. Me estaba en Twitter. Dame un segundito. Pobre ¿y con Twitter bien? No, está bien. Me tiene bloqueado medio para ahí. Me importa. Escucha, escuchen, escuchen. Dame un segundo. Primero confirmo. Dale. ¿Está llamando ahí? Esa. ¿Se escucha? 2487-3829. A ver el tema. 2487-3829. 2487-3829. Repite su tema, ¿eh? Te la volcada loco por el fútbol a través de la voz romántica de Adrián. Dígate por sobre. La mordidita por Ricky Martin, ¿eh? Claro que sí. Ladrito, ¿sí? La amo. Estoy enamorado de Vanessa Brito. ¡Vanessa Brito! ¡Atiende, Germán! Buenas noches, ¿quién habla? ¡Hola! ¡Sí! ¡Adrián! ¿Qué quieres escuchar? ¿Podrías saber qué pasa con la inseguridad o no? ¡En un ratito! ¡En un ratito hablamos de eso! ¡En un ratito hablamos de la inseguridad porque me tiene preocupado! ¡Chiquito, ahí hablamos! Adrián, la gente lo pide, ¿eh? Que hable de la inseguridad, ¿eh? Ya, subí, subí, subí. Parece abritos, abritos. No miro para atrás como cangrejo. No vale la pena ni un peso y de personas como tú. Ya no me veo. Ahora, ya, ya. No te creas tan importante. Sabido que Chavi Sosa tiene. Mi borracha vuelve. Mira a buscarme a Ross. Siento amor. No te creo tan importante. Dale, chúpame la garcha. No tengo tiempo. ¡Párate! ¡Vaya luz, chica! Pon una larga y colgate. Así como lo quedaba el auto. Colgate. ¡Cuidado de hambre! ¡La concha de su madre! ¡Hija! ¡Eso! ¡Vale! ¡Vale! Suéltese, siempre me faltaron a la joda, en serio, bro. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, yerno, también de ti, pero te amanece! ¿Qué dice? ¡Sí, Dios! Puso la manzana, fue para morir. Ay, ya, que tengo los ojitos hasta la mano. No, de la baba. Se corta la garcha, Ricky Martin. Toda la fiesta, pa' tu boquita. Toda la noche, todo el día. Vamos a bailarla en la viejita, en la marea. Está picadita, la mordidita. La mordidita, ¡pica! De tu boquita, la mordidita. La mordidita, la mordidita, la radio, en tu boquita. Fue manda de locos que no sale ni en la 14-10. Ay, yo, no pagó la luz, se la guardó la plata. Ay, Dios, y el pato va solo y se tomará. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todo el día. Vamos a bailarlo en la orejita, en la marea. ¡Ay, galina! ¡Ay, ay, ay! ¡La mordidita! Gordinita, así gordinita, gordinita, gordinita, gordinita, gordinita, gordinita, gordinita, gordinita, gordinita, gordinita, gordinita, gordinita, gordinita, gordinita, gordinita, gordinita, gordinita, gordinita, gordinita, gordinita, gordinita, gordinita, gordinita, gordinita, gordinita, gordinita, gordinita, gordinita, gordinita, gordinita, gordinita, gordinita, gordinita, gordinita, que el amor te fue faltando de corazón, y gracias a mi amor que te brindando en la vela, hablaste de mil modos, dijiste de esos amores un emporo, que la pasaste prometiendo el oro y el moro. Por eso y otras cosas que antes eran hermosas, maldita sea mi suerte y maldita sea la boca, porque yo casado de escucharte siempre digo bla bla bla. Las ilusiones, cansado de escucharte siempre digo bla bla bla. Hay que hacer fuerza para cantar Porque Mariano Bernudo y nosotros lo logramos, Escucha, ¿verdad? Se desespera porque el miedo ronda otra vez. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! El olor a cachucha mojada que en el sudo hoy, una cosa. La verdad. La sé. Ahí va. Vamos a colar ahora sí. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. Pero que llovió el suda, el 103 de Villa García, el Saloma del Bosque. El Saloma del Bosque. Se desespera la dice. Ay, el placer. Amarillo la del destino, y después de lo prohibido, cada uno a su hogar. Lo que he vivido contigo, te conozco. Esto es La Bajada en Estéreo 89.7 a través del Dial. Nunca me dejes, mi amor, en que suave al oído. ¡Chupalo de pío! ¡Contigo! ¡Nunca de... ¡Chupalo! ¡Chupalo! Pero, pará, pero, no, pero si venimos bien. Si quieren venir conmigo a la tierra de los flores, ven conmigo a la tierra de los flores. Dedicado a José Luis Rodríguez, el fútbol, el nuevo presidente nacional. De verdad, no dejen que yo me vaya. Por el corazón vacío, esperen a que haga frío, para empezar a buscar el calor de un buen amigo, que les ama y que les quiera, que de la palabra sincera, pronto la pena callar. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo, agárrense de la paz, donde jamás hemos vivido. Juntos podremos llegar. Ponga tus manos conmigo. Juntos podremos llegar. Ponga sus manos conmigo. Qué linda bajada, bro. Claro, sí. Seguimos bailando loco por el jugo con el amigo Germán. 2:20 de la madrugada, llamadita. ¡Aló! ¡La noche! ¡Aló! Hola. ¿Qué dinero? Una pregunta, Adrián. Sí. ¿En qué canal en la tele lo puedo ver? ¡En la concha tu hermano! Diego, bienvenidos a Triple Pro. Pásame la pollerita. Palo un enero. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, bien. La locura imaginaria. Era entendé que no te quiero. Vamos regalando el cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor. Yo me arrepiento de este amor, amor, amor. Cumbia, cumbia tanga me piden, Michi. Cuando puedas, me piden cumbia tanga. ¡Claro que sí! ¡Claro! hay, ¿eh? De fiesta, de vean, ¿eh? Adivito, ¿dónde me tiene? Adivito, ¿por qué? No, la soledad sale carne en mí. Y la noche me parece un desierto. Con tu inmensa luz. Y te declaras dueña de mis sueños. ¡Vamos, arriba! Estás escuchando La Volca, luego de fútbol. En Estéreo 89.7. En Estéreo. Se dio lo soñado. Locos por el fútbol. En FM 89.7. Llegar vas a verme. Vas a verme. Le agarro la rueda a Rombay, queda como fuchil de cenada, la dejo. En verano, a mi vestido apretado, una con la tentación. Tengo curiosidad de saber cómo es que tú besas. Decidido que avanzamos en verano, a mi vestido apretado, descubrir lo que es por el rato, una con la tentación. Rombay, Adrián, es fiesta. Es fiesta. Loco por el fútbol 89.7. Déjame mandarle un saludo grande al pibe que relata la 11.30. No, mirá, todo cambia. Lo vi relatar en la cancha de Lugo, me encanta como relata, este. El pibe, lo vi relatar. Sí, no, no, yo lo conozco, lo sé. Lo vi relatar el partido de Nacional en la 13.30 relata. Ansioso por estar solo tú y yo. Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos, en verdad nos tentamos. Se me acerca con esa boquita, pero el respeto que se necesita. Un besito sensual, sabes que esto va a terminar mal. Tú y yo fuera de control, tu cuerpo seductor. Así que te damos linda. ¿Cómo se dice? Te pone loquita, Luiseta. Te pone loquita, Luiseta. Vengo de pistos arriba. Te pone loquita, Luiseta. Te pone loquita de noche. Te pone loquita de día. No te quita la vieja, como mujer hoy. Yo me dedico al alcohol. Yo vi la vieja hoy. Suichi. Todo gira, ¿eh? Sí. Que nunca pare. Que nunca pare loco por el fútbol, ¿eh? Y la 89.7 en estudio. Una cerveza voy a tomar, una cerveza voy a tomar, y hace olvidarme. Ya que ya trampa, ya que ya trampa mortal. Una cerveza voy a pedir, otra cerveza voy a brindar y a olvidarme. ¡Vamos arriba! Sin esperanza. ¡Arriba! Sin esperanza, tal vez. ¡Un quita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se lo que no me hay que ver! ¡Se lo que no me hay que ver! ¡Yo te quiero! ¡Y te voy a romper el culo! Como puto se dejó el alcohol. ¡Ah! ¡No! La licuadora. ¡Me quiebra! ¡Para la luz, la licuadora! Esta es para nosotros, verán, ¿eh? A través de la 89.7 FM. Este es Locos por el Fútbol y la voz romántica del señor, el solista del momento, Adrián Diego Temozone, que te dice Algo así más o menos, mirá, escuchá. Buenas noches. Estéreo. Enamorado de una mujer. ¿De qué mujer? Adrián, contame de qué mujer. De una mujer de la vida. Ah, ¿sí? ¡Ah! ¿Vos ya eras veterano, vos? Sí. Ella muy joven, yo era un bebé. ¿Y sabías algo del...? Del mundo nada sabía. ¿Cuándo fue? La conocí, era un caballero. Estaba de bailarina. Y yo no sé, me enamoré. ¿Quién, Adrián? ¿De quién? ¿De quién te enamoraste? De aquella bala perdida. ¿El nenito? ¿Eh? ¿El nenito? Cuando luego la quise llevar. ¿Qué te dijo, Adrián? ¿No me acuerdo? Me dijo que era muy cara. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué cogote, Y yo también tenía que pagar. ¿Qué, Adrián? Lo que otros hombres pagaban. ¿Y qué le dije? ¿Qué le dije? Entré en mi alma y hasta robé. Solo por abrazarla. ¿Pero qué? Pero jamás lo logré. ¡Gol! Levantó la bandera, juez. ¡Pero cómo lo dijo el tito! ¡La tristeza! ¡Tierra solista una lágrima! ¡Por eso he venido a verla! ¡Porque el cuerpo de mi casa! Puede hacer de rebaca. ¡El enito! ¡Y para decirle que ahora! ¡El enito puede hacer de rebaca! ¡Y mira lo que tomó! ¡Y mira qué digo! ¡Y no tiene plata! ¡No tiene plata de seguridad! ¡Está robando con el cerdo! ¡Porque está robando con el cerdo! ¡Porque está robando la calle! ¡Qué pobre yo, Valeni! ¿Qué hace, sabía? ¿Qué hace? No, primero que sí. No. Ahí lo agarraste. Ah, lo agarraste. Me vas a comprar con dos pizzas a mí. Ah, pero lo agarraste por todos lados. Está lindo que eso pudo. Sí, pero no va, por ningún lado. Primero que sí. Tiene todo escupido. Comenta algo, tica, no relata. No, pero estás mal, Claro, guacho, está de más. Viste que es afónico, ¿no? Pero esto no. Pero no va por ahí. ¿O te parece que va por ahí esto? No. ¿Eh? No va por, pero en ningún momento va por ahí, ¿Y qué? Pero bueno, está bien. Me pide algo de Caribito. ¿Dónde te voy a grabar para que te vea? ¿De Caribito, ponés? ¿Poné de Caribito? ¿Pero viste lo que hiciste? ¿Qué hice? Arrancamos ya, ¿sí? Sacaste a Espuma Rodríguez, Espuma Rodríguez me sacaste. Decide, no se la ve. Bicho, me piden cumbia tanga. Vamos a levantar esto porque... ¿Cuántas, tres? De... No, ¿qué está? No, yo no más, no más. No, vale bien. No, después lo que hiciste, ¿no? Tú me quemas, mami. Subí. El Estéreo, loco por el fútbol. Se dio lo que tanto buscamos, la FM 89.7. Estéreo, en vivo. Vamos, Germán. En una cama de hotel. No se fue por la mañana. ¿Qué pasó? Estamos solo de mi turno. Habilitada dos, ayudo señor, ¿para dónde? Para la suite de 11. No se moleste en llamar, solo en silencio responde. Tomándonos para en una misma pena, y yo estoy cerrando amor en mis venas. Tú me entiendas cuando me tocas la rodilla, cuando me abrazas y me mimas. Me la voy de los dos de panel de espadillas. A mí me quema. Cuando me tocas y me mimas, tú me quemas. Cuando yo te miro mis ideas, me miro en la cabeza. Me quema. ay, ay, ay. Un bom bom. Tanga, tanga. Bom bom bom. Tanga, tanga. Bom bom bom. Tanga. Stop, stop, Adrián. ¿Por qué? Esto ya fue. ¿Por qué? Lo que fue de otra onda. ¡Ja, ja! ¡Cumbia tanga! ¡Quinto pan! ¡Ahora mira que dice qué! ¡Chicón! ¡Cumbia tanga! ¡Chicón! ¡Danza, abuela, papá! ¡Chicón! ¡Cumbia tanga! ¡Chicón! ¡Danza, abuela, papá! ¡Bailala con chicón! ¡Cumbia tanga! ¡Chicón! Y dice que en vivo, ¿eh? ¡Selva la tribu! ¡Tanga! ¡Baila la cumbia de la mandanga! ¡Jefa de la tribu! ¡Palo Duranga, señora gritando! ¡Aparte la tanda! ¡Con sí, con mi cumbia tanda! ¡Chi, danza buena pa' bailando! ¡Si ella no quiere! ¡Empieza la pelea! ¡Pelea, pelea! ¡Palo Duranga! ¡Siempre te cansa! ¡Dame la colita si te ensalto mi danza! ¡Con sí, con mi cumbia tanda! ¡Chi, con danza buena pa' bailando! ¡Con sí, con mi cumbia tanda! ¡Chi, con danza buena pa' bailando! ¡Dale, sí! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Incondicional! ¡Subido, Di! 100% en vivo. La voz romántica de Adrián Diego Temozone y Eliterio 89.7. Después de tanto buscarlo, se nos dio la 89.7 FM. Quiero escuchar a mi amigo Richie Figueroa, por favor, ¿eh? Una de mi amigo Richie Figueroa, que supe salir en carnaval con él, ¿eh? Voy a pasar, Adrián, bien. Ay, ay, ay, ay. Suena la incondicional y la voz romántica de Adrián, el solista del momento, Adrián Diego Temozone. La volcada, luego, por el fútbol. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, claro que sí. La voz de Richie Figueroa. El uno de la movida tropical. No lo llames a él. Piensa en mí. Llora por mí. Háblame a mí. No lo llames a él. A él. Yo por él. La voz de Richie Figueroa. Lo interpreta el uno de la música tropical, Adrián Diego Temozone. Vamos, vamos, vamos. En este poeta pensaré en él. En este que vivas llorando por él. Piensa en quién, Adrián. Con coreografía incluida, en vivo. Llore por él. Me piden una del hermano de Canguro Porta. ¡Hola, gente azul! Impresionante. Mati, ¿cómo está Twitter? Vamos a romper. el destino a la felicidad. La felicidad. ¿Para qué? Para mí eres tú. Con coreografía increíble. Piensa en mí, llámame a mí. No lo sabes. Ahí, ahí. Parece la boda que era de 5. Claro que sí, el hermano de Richard Porta, Gonzalito Porta, dice que agua de coco, ¿sabrás tomar agua de coco vos, Adrián? Cuando fuiste al Congo. Dice que no son del mediodía con el calor reventando. Cuando ella vi llegar, para mí empezó el verano. Nunca vi cosa más linda. Qué sensación tomando agua de coco era una tentación. Miraba su linda boca y su cuerpo con cariño. Derramaba agua en la ropa. Por un delirio terminando muy gustos al llegar me acerqué. Vamos arriba, mira. Agua de coco y su cerveza. Oh, vale, vale, coco. Con coreografía en griega. ¡Dale, vos! ¡Lindo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Estuve enamorado de un chabón, ¿eh? ¡Chabón! Este tema va a ir con años de Richard, ¿eh? Estoy saliendo con un chabón. Claro que sí. Cada año van casi dos. Estoy enamorado y saben que me gustaría que se amara. Cuando el graciado me hizo pelar. Locos por el fútbol. Locos son. En vivo 89.7 FM, el misterio. Él puso trampas a mi corazón. Decirle si no tiene valor el lío. Decirle que lo quiero por mi amor. Hago que le diga a su casa conmigo. La corio. Voy a vengarme por su traición. Decirle que no quiere bailar conmigo. Decirle que lo siento por tu amor. A porque te siento. Están pidiendo el tema de la furia, así que voy a vengarme por su traición. Incontrolable es este amor. Vamos a cambiar un poquito. Qué lindo tema. Vamos arriba con esta idea que vamos despidiendo. Vamos cerrando el Loco por el Fútbol. Dice que me estoy poniendo de revés, ¿sabes por qué? La voz de Adrián Diego Tomazone en vivo 89.7 FM en estéreo. Estoy poniendo de revés. Desde que para siempre vivimos una conexión sensual, sorprendente. ¡Coge! El cielo puso 100, sería que funcionamos bien. Vamos arriba, vamos arriba la manito, vale. Que me envuelve desde ti. Yo me para siempre. Ya, ya. Me gustaría saber de qué planeta eres mujer. ¡Cómo le ahora sí la manito! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Oh, todo ahí, dale! ¡Todo esto fue el polvo de estrella! Siempre será cero, ¿eh? Lo así tiene empatía. Mira, un lenguaje personal y desde pronto pienso en ti. Tú me has dejado vueltas y desde entonces pienso en ti. En mí se va polvo de cuando me rodeé, hasta el cielo. Y a cuando la venda va tras de ti, ya al cielo. Y un mar en la misma vez, vamos. Lo nuestro fue polvo de estrellas, una conmoción entre una diosa y un volcán. Lo nuestro fue telepatía, solo tuya y mía, un lenguaje personal. Y desde entonces que encendí, dejado huella. Y desde entonces pienso en ti, en ti, polvo de estrellas. Esa chica me dio lo pedías, lo tenés. Y loco por el fútbol, lo pedís, lo tenés, la furia. La veo paseando el perro y quisieras hacer acorio, dice que sube, sube. El FM, el estudio, la coreografía y la voz romántica de Dios, Dios te nos une. Suena la furia. Ya, escucha. El misterio. Por favor, llevo paseando como quisiera ser yo. No supe lo que me diga. Disfrutó. No, no, mamá. Se ríe. No te sabes comportar. Es una pena. El día. Que te empieces a comportar como te tenés que comportar en una radio, en un programa de radio, ahí capaz que seguimos, ¿no? El día que te decidas a ponerte en manos de un psicólogo, como tendrías que ir, yo no sé tus hijas, pero el día que vos mismo vayas y te presentes a un psicólogo, mira, necesito ayuda, y el tipo te dé una mano, ahí capaz que podemos seguir haciendo volcadas y programas. ¿Una mano? No, unas cuantas, porque la verdad que... ¿Vos ya en la 14 hacés lo mismo? Señores, se va, locos, por el fútbol. Seguramente vuelva mañana, ¿no? En estéreo. En 89.7. Mañana con mesa especial, ¿eh? Mañana con mesa especial. ¿Podemos adelantar algo, Vichy? Algo. Está confirmado. ¿Quiénes están confirmados? Mañana mesa adelante futbolera. Creo que van a ser tres. Adelante uno. Adelanta uno. Qué compañero Daniel, ¿no? Como la Europa el sábado también, ¿eh? Sí. Pero, arrancó para el domingo. Vichy, ¿cuál podemos adelantar? Bueno, mañana vamos a tener la presencia de Richard Pellejero. De Richita Pellejero por lado de Cerro. Y van a venir un par. Y tenemos un par más que están ahí en carpeta. Están confirmados, pero vamos a esperar hasta mañana. Vamos a esperar hasta mañana. Así que mañana vamos a tener una mesa muy futbolera. Lo que te falta. Lo que te falta. Bueno, ya lo has hecho, igual. Bueno. No es nada nuevo. Che, ¿cómo pasó, Vichy? ¿Pasó bien? No, mira, ya te estoy viendo. Bien, espectacular. Sacá los pollos ahí, ¿eh? Fíjate vos. Dale. Bien, espectacular. ¿Pasó bien, Vichy? ¿Cómo pasó? Fue linda nota con el Puma. Sí, en grande, el Puma Rodríguez, presentación, lo estuvimos temprano. ¿Qué estás buscando? ¿Este es rápido, Vichy? Está ahí tirado. Yo lo llevo ya ahí. Pará. ¿Pasó bien entonces? ¿Cómo pasó, Parrenay? Bien, bárbaro. ¿Estás de serino acá? Hoy concentro, pero mañana voy a Parrenay navegar. ¿Parrenay es lo que... ¿Mañana qué? Voy a navegar. Por internet va a navegar. A ver, te falta. ¿A dónde vas a navegar? Voy al Río de la Plata. ¿Con quién? Uno compañero de trabajo y uno. ¿Pero qué te falta? Bueno, es todo gratis. Te falta coger un pescado nomás. Falta que te tomen de rehén y los piratas nomás. Después ya. ¿Qué disparate? Yo sacá lo que yo soy para 14 más o menos. ¿Cómo pasó, Andrew? ¿Pasó bien? Notable, me hace de lejos. ¿Cómo pasó, Adrián? ¿Cómo estás? Pues sí, está en tu casa. Mejor que en tu casa está acá. Un día te vamos a grabar un día. Un día esto te vamos a grabar. Te vamos a grabar. Para que te des cuenta de la verdad. Es domingo, ¿no? Pasar, sí. Mañana el riesgo de dormirse. Ahora los domingos. ¿Cómo pasaste? ¿Bien? Sí. Mañana es tu amigo Richard Pellejero. Ah, mañana tenés que venir. Mañana vos sos fundamental. No puedo dejar a cargo el programa de Daniel. El humor de Daniel no lo puedo dejar. Estamos a guardo, ¿no? La verdad, pues, Daniel. No, lo sacamos bien. ¿Cómo viene? No sé si vive. No. ¿Qué le pasa, Nico? ¿La necesaria? Sí. ¿Sale por lo menos? Está, está bien. ¿Quién para fianza, por mi cura? Para mí que la gurisa esta que está. Y usted no tiene hijo todavía. Vos, para mí que la gotica esta le pone suero y lo duerme. ¿Vos pasas una penca? ¿De dónde hacen pan? Le pones suero. Son las 3 de la mañana. ¿Cuánto demora en perder el Nico? ¿Un mes? ¿Dos meses? Ah, yo creo que no renueva el contrato. Vos llegás a la no renovación. Yo estoy a favor del proyecto de Nicolás Salín. Sí, claro, pero vos llegás a la no renovación. Yo no conozco tanto a fondo la gurisa para opinar. Se baja. Eso va por un lado. ¿Cuántos programas? No arranca el nuevo ciclo. No arranca. ¿Va buscando uno o no? Yo creo que no. Yo no prometo faltarnos más los domingos. Arramamos. ¿Pablito cómo anda? Perdón ahí. Seguro bien. ¿Pablito, para reírte o que sea? Arrancó con sentido. ¿Vos arrancás nuevo ciclo, Germán? Y yo ya yo planteé mis números. Hablé con Daniel Richard. Me dijo cuánto pensás ganar. Le dije, si los números cierran, te renuevo un añito más de contrato. ¿Y decís que te puede pagar más si te aprendes la letra de las canciones que pasan? Pero la idea es no saberla. El día que la sepa, uno escucha nadie. Pero igual en el auto. Está bien, no es un tema. Es un problemita. Yo comento sobre la radio, ¿sabía? Cuando me preguntan eso en Facebook. ¿Vos lo sabés? Sí, justamente no sabés. O sea, el día que hagamos las cosas bien, no somos nadie. Hay grandes peleas en el Facebook, ¿no? No, pero así o no. El día que hagamos las cosas bien. Para adelante nunca la gente, pero para atrás siempre. El uruguayo así. Ah, el uruguayo. Escuchá. El día que hagamos las cosas bien, ¿no venimos? No venimos. O sea, que hagan las cosas bien, 1000 programas para escuchar. 3000 programas para escuchar, ¿está? Es un collar. Te voy a la voz, ¿le puedo hablar a la gente durmiendo? Sí. ¿Querés escuchar algo serio? No escuches esto. No. ¡Listo! Señores, se va a Locos por el Fútbol. Seguramente retornemos mañana. Si les gustó, lo recomiendan. Y si no, perdieron 2 horas y media de su vida. Chao, saludos, muchas gracias. Locos por el Fútbol. Soy independiente. Los Pablo Mieres de los programas de radio. Soy independiente.